En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Acusan de ser radical por no ser radical. Te dicen que si estás ciego, que si no eres objetivo, que si no lo ves claro. Hemos llegado a ese punto de que te acusen de ser radical por no ser radical. Un día leí que los que hicieron la guerra mundial gritaban al comienzo mucho la palabra libertad, que nunca había estado tan en boca de sus enemigos, y que de tanto usarla convencieron a sus víctimas de que debían agitar la bandera y meterse en su trinchera. Y estamos en un momento en el que la diferencia entre unos y otros es muy grande, los de arriba con los de abajo, más que nunca. Pero los de arriba hacen un discurso que utilizan al de abajo como argumento para llevar a cabo sus planes. Y ojo, no nos olvidemos en del que el que está abajo paga el recibo de la luz al precio que ha puesto el que está arriba. Este tipo de situaciones son las que están pasando en este momento, las que históricamente llevaron a enfrentamientos sociales y que a veces acabaron mal. Y empieza con eso, que te acusen de ser radical por no ser radical. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en La Rosa de los Vientos, 1:05, estamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, con nuestra etiqueta, con almohadilla Rosa Vientos, y nuestra página web, ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos es la etiqueta de nuestro programa. Desde Alfonso X, el sabio, hasta Carlos III, pasando por los reyes católicos, el sexo ha despertado en los monarcas, siempre ha despertado pasiones carnales. No son historias del corazón, son historias del poder con el sexo, con argumento, como el argumento. Y vamos a hablar de este asunto con, va a estar dentro de unos instantes con nosotros, con Marta Robles, con la periodista Marta Robles. Una de las periodistas más conocidas de nuestro país, Marta Robles, en unos instantes aquí en La Rosa de los Vientos. Y vamos a hablar esta noche del clima como arma psicológica, psicotrónica. Además, hay una auténtica conspiración para ocultar la situación del cambio climático. Hoy hablamos de este asunto en el Círculo Secreto y en los Encuentros con lo Desconocido. El Círculo Secreto y Encuentros con lo Desconocido esta noche, tema, el clima. Y en unos instantes, en unos minutos, estamos también con Fernando Rueda en materia reservada. Y nos va a contar la historia, pasado y presente, de los dictadores que siguen ejerciendo su poder después de dejar de serlo. Se caracterizan por no pagar sus culpas y por seguir utilizando algunas de las herramientas del poder, incluso a sus espías. Y hoy en Eureka, ¿qué hablamos? Pues del Día de los Enamorados, de el ligoteo y lo que la ciencia nos dice sobre el ligoteo y sobre el amor. Va a ser en Eureka con Mado Martínez. También vamos a tener cara B. Atención, que os hablamos esta noche, hablamos con el director de una película, de un documental que nos ha impactado sobre una de las persecuciones a los Rohingya más terribles que existen en el mundo en este momento. Posiblemente la más terrible. En la cara B, este pueblo, los Rohingya, este pueblo será protagonista en el relato que hacemos esta madrugada. Y también tenemos el Callejón con José Manuel Escribano. Además, os contamos que en el Callejón, en el mundo del cine, tenemos sorteo, 10 entradas en dobles para ver una película. Entre nosotras se titula así, entre nosotras, 10 entradas libres en nuestro correo, en rosa.vientos@onda0.es, en nuestra etiqueta, almohadilla Rosa Vientos. El martes se puede ver en doblada, hay 5 entradas dobles. Tenéis que dar el nombre, tenéis que ser de Madrid, porque esas entradas dobles son en Madrid. El martes en doblada, el miércoles el coloquio con el director de la película. El cine ha hecho mucho durante este periodo, ya son 11 meses de pandemia. 11 meses hace que se declaró el estado de alarma. Al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Datos, referencias, pistas, cosas para conocer quién es el personaje oculto de esta noche. Referencias y datos que nos ofrece Silvia Casasola. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, queridos oyentes. Que hoy estamos de celebración, bueno, hace apenas una horita, que ya se ha acabado este maravilloso Día Internacional de la Radio. Que todo lo que acompaña a la radio a lo largo de toda nuestra vida. Y eso que ahora con el tema de YouTube, de Alexa y tal, pues es un poquito como que se está quedando ahí más rezagada. Pero aún así, cuando vas en el coche, cuando tienes esos momentos que te desvelas, la cantidad de fidelidad que tenemos nosotros a lo largo de tantísimos años, que es que no está pagado eso. Bueno, pues por eso esta noche yo he querido que la protagonista del concurso sea la radio. Se ha celebrado el Día Internacional de la Radio este sábado, que acaba de acabar hace una hora y 10 minutos. Ha sido el Día Internacional de la Radio. Ahora estamos en el Día de los Enamorados. Felicidades a todos. Lo siento por los que tienen pareja, pero bueno. Y a todos los enamorados que además se han enamorado escuchando la radio, pues todavía doble felicitación. Pero lo curioso, que yo no lo sabía, es que este Día Internacional lleva celebrándose desde hace muy poquito. ¿Ah, sí? Empezó en el 2012 y fue gracias a la iniciativa de Jorge Álvarez, el presidente de la Academia Española de la Radio. Él hizo una petición. El Día de la Radio, vale. Claro. Vale. Pensaba que el Día de los Enamorados. No, yo te estoy hablando de que el protagonista del concurso es la radio. Claro. ¿Vale? Bueno, pues este Día Internacional, que sabéis que últimamente pues es un día internacional para todo, para comer pan, para irse de fiesta, para, no sé, tener unas gafas bonitas, pues hay un Día Internacional para todo. Pero claro, la verdad es que eventos como en el que acabamos de pasar el día de hoy, el 13 de febrero, que sea el Día de la Radio y sea el Día Internacional de la Radio, pues hay que coger y ponerlo en valor. Bueno, pues como digo, empezó en 2012, o sea que lleva desde el 2012 hasta el 21, pues en realidad solamente pues hacer la cuenta, nueve añitos nada más. Bueno, pues la verdad es que luego os contaré por qué se eligió el día 13, pero esta noche nuestras protagonistas son grandes damas de la radio que además estuvieron vinculadas a Onda Cero. ¿Están o estuvieron? Ahí está un poco el matiz. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién se trata? Si su amor por la comunicación estuvo repartido desde el primer momento entre la radio y la televisión. Opciones que os damos: Julio Otero, Concha García Campoy o Isabel Gemio. Ya sabéis que podéis escribir al correo rosa.vientos@onda0.es o hacerlo en Twitter, @rosavientos. Decirnos si pensáis que fue Julia, Concha o Isabel. Y uno de vosotros, de todos los que acertéis, tendrá ese detalle del programa para recordar siempre que la radio estuvo a vuestro lado. Así que mucha suerte a lo largo de la noche. Tres grandes damas, ahora vamos con una cuarta. La 1:12, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No necesita presentación, la conocemos todos, sabemos de ella por ser uno de los rostros más conocidos del mundo del periodismo y de la televisión. Ahora la podéis ver, entre otros sitios, en Espejo Público. Ha ganado infinidad de premios y se ha granjeado una historia como autora, como escritora, como novelista, como investigadora verdaderamente excepcional. Acaba de publicar un libro, se titula, está en Espasa, se titula Pasiones Carnales. Habla sobre el sexo en los monarcas, en los reyes de la historia de España. Se titula, insistimos, Pasiones Carnales. Ella es Marta Robles. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué alegría estar con vosotros. Hola Marta, buenas noches. Oye, Marta, has descubierto, supongo que infinidad de historias, la investigación ha tenido que ser apasionante, sorprendente y muy reveladora de lo que está ahí, los monarcas de hace decenas, cientos, miles de años en nuestro país, bueno, hacían de todo, ¿eh? Bueno, ha sido una investigación muy sorprendente y muy apasionante para mí. He recorrido 12 siglos, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, y he rebuscado en la trascienda de la historia, fijándome, por supuesto, fundamentalmente en los monarcas, en los reyes españoles, pero también en los poderosos, en las concubinas, en las amantes, en las esposas, en los consejeros, en realidad en todo lo que supone el poder, que en definitiva ha sido lo que ha marcado los caminos de las pasiones y el sexo en nuestro país, como en todos, por otra parte, y que resulta definitivo en el devenir de los acontecimientos. Hay una frase que repites mucho, que se encuentra al principio del libro. En realidad no son historias de sexo o solamente de sexo, porque son en realidad historias de poder y de la utilización del sexo para demostrar ese poder. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo he llegado a la conclusión de que los poderosos, cuando llegan a acceder al poder, y cuanto más absoluto, con mayor motivo, de algún modo se sienten por encima del mundo, por encima de todo, y con esa no solo capacidad, sino también con ese derecho de poder actuar de manera distinta al resto de los mortales. Y eso es algo muy, muy sorprendente, pero que es lo que realmente mueve todos los acontecimientos de la historia. Además de eso, hay algo también muy sorprendente, y es que los que miran a los poderosos, de alguna manera los miran como si estuvieran iluminados por un foco, como si esa erótica del poder realmente los convirtiera en seres fascinantes y con una capacidad para poder hacer todo aquello que hacen que no hacen el resto de los mortales, que no se pueden permitir el resto de los mortales. Llama la atención que bueno, la verdad es que eso lo pasaban fenomenal, ¿no?, la mayoría de ellos, pero que, aunque sean siglos muy antiguos, pues quedaban en las crónicas, entre a veces un poco leyenda y otras realmente, que salía escrito y que tú en la documentación, y me imagino que según has estado investigando, lo has visto fehacientemente, que se decía quién es el que estaba más dotado, quién es el que estaba menos dotado, si tenía más de una, dos, tres amantes. Por ejemplo, entre los reyes españoles, ¿quiénes ha pasado a la historia como el que se quedaban alucinadas las señoras según les veían? Bueno, depende. Tenemos, por ejemplo, a Felipe II, que parece ser que estaba muy, muy bien dotado, y tenemos, por ejemplo, a Fernando VII, que era el falo más feo de todos los que ha tenido los reyes españoles, ¿no? Y es una cosa curiosa la que tú estás diciendo, porque es cierto, porque desde el siglo VIII, que es cuando yo empiezo a indagar, y es más difícil de contrastar, porque en efecto, pues claro, los documentos que hay pasan mucho por la oralidad, con lo cual pues no son tan fehacientes y tan contrastables, y según van pasando los siglos, ya tienes documentos que se guardan desde las crónicas, lo que recogen los historiadores, etcétera, etcétera, pero es verdad que hay documentos que sellan lo que yo cuento. Por ejemplo, en el caso de Fernando VII, el propio Prosper de Mérimée le manda una carta a Stendhal contándole exactamente cómo eran los atributos reales, cómo era ese pene tan horroroso que tenía Fernando VII y que le costó empezar a utilizar y para el que luego tuvieron que construir un almohadoncito especial para que pudiera tener su actividad sexual como la tenía, porque era justo al revés que todos, es decir, en la base fino y en la punta grueso. O sea, que era bastante deforme, ¿no? Pues como una coliflor. Sí, vale. Ha quedado muy bien. Según Marta Robles, el pene de Fernando VII era como una coliflor. Es fantástico como titular. Desde luego. Y que las señoras, las pobres lo pasaban muy mal, ¿no? Porque lloraban, sí. Se oían gritos y todo, decían, quítate de aquí, que me destrozas. Sobre todo su segunda mujer que llegó la pobrecilla. Es que claro, date cuenta que las reinas, las consortes llegaban al matrimonio pues muy, muy jovencitas, algunas veces siendo unas niñas, incluso en ocasiones núbiles, y de pronto encontrarte con un señor que era muy feo, pero además tenía un pene mucho más feo que él, y sin saber cómo tenías que comportarte, pues era una cosa muy angustiosa y sorprendente. Entonces, y además, no siempre, es cierto que las reinas y los reyes siempre tenían una formación muy superior a la de los demás, pero claro, no siempre se encontraba una reina y un rey que hablaran el mismo idioma, con lo cual pues todo era un poco complicado, y precisamente Fernando VII con su segunda mujer pues tiene un episodio que es muy terrible, porque es una niña y al final pues todo aquello acaba en escatología, es decir, acaban haciendo uso del matrimonio, pero no solo manchan la sábana de la virginidad por la propia virginidad, sino por otras cuestiones, como digo, más escatológicas. Jolines, hay un montón de historias tremendas. Bueno, Felipe II, que era un perseguidor de herejes, era un hombre que tenía unas creencias muy marcadas, bueno, pues luego resulta que perseguía herejes que hacían lo mismo que él. Bueno, es una cosa muy curiosa lo de Felipe II. Felipe II era un hombre enormemente austero. No es que fuera un gran humanista, pese a que quisieron que lo fuese, pero sí tenía una formación suficiente como para hacer muchas cosas que hizo verdaderamente extraordinarias, y además su reinado fue extraordinario y él fue un gran rey. Pero aparte de ser un perseguidor de herejes, como bien dices, pues era un hombre que se suponía que no iba a tener ningún interés por el sexo, y así lo intentó su padre, Carlos I, pero sin embargo, él no solamente se casó con cuatro mujeres, que decían que se había casado con cuatro países para hacer alianzas y tal, no, aparte de eso tuvo un montón de amantes, y además tenía una colección de pintura erótica, que desde luego la Inquisición seguro que le hubiera arrebatado de haber sabido de su existencia. Esta colección de pintura erótica se la encargó al mismísimo Tiziano. Y lo que recoge son escenas mitológicas que, curiosamente, él le pidió que tuvieran los rostros suyo y de una de las amantes que algunos han considerado como su mujer más querida, que se llamaba Isabel de Osorio. Con lo cual, es una cosa bastante curiosa porque, claro, él no actuaba consigo mismo como actuaba con sus súbditos, porque hay que decir que, además, Felipe II no dejaba que en los bailes hubiera máscaras ni tampoco que hubiera contacto entre las parejas, y obligaba a que entre las manos de los hombres y las mujeres, cuando bailaban, se pusiera un pañuelo para que no existiera ningún tipo de contacto. Con lo cual, pues, en fin, no era la misma realidad para el rey que para los suyos. Claro, decía, para mí sí, pero para vosotros no. Bueno, una de las mujeres muy, muy importantes en la historia de los reinos de España es Isabel de Farnesio, ¿no? Que en realidad muchos dicen que prácticamente era ella quien reinaba, ¿no? En vez de su esposo, que se le iba un poco la cabeza. Pero lo que yo no sabía así tan exactamente es que ella, vamos, admitía y accedía a cualquier cosa por seguir en el poder. ¿Qué era lo que le pedía su marido para que ella accediera tanto en esas relaciones sexuales? Le pidió de todo, porque Isabel de Farnesio fue la segunda esposa de Felipe V, que es nuestro primer Borbón, el duque de Anjou, y era un hombre que tenía además un trastorno de la personalidad terrorífico. Era un hombre absolutamente ciclotímico y un hombre que era un obseso del sexo. De hecho, tenía que tener sexo constantemente y lo único que le hacía paliar su necesidad de tener sexo era ir al frente, y era la sangre del frente. O sea, que si no era una cosa, era la otra. Y él primero se casó con María Gabriela de Saboya y tuvo sexo desde el primer día hasta el último, hasta que ya murió. Y no solamente el sexo que tenía constantemente y a diario, sino que lo compaginaba además con el onanismo, porque solamente con las relaciones sexuales no le bastaba, y él no quería de ninguna manera tener relaciones con otras mujeres, serle infiel, porque tenía un enorme temor de Dios y pensaba que si era infiel tendría mayor pena, y prefería el amor propio, que le parecía que tendría menos pena. Y de hecho le preguntó al confesor: ¿y si además hago esto, pero pensando en mi esposa, tendré menos pena, ¿no? Y el confesor le dijo: por supuesto, por supuesto. Bueno, el caso es que cuando murió María Gabriela de Saboya, se casó con Isabel de Farnesio, que pensaron que iba a ser una mosquita muerta, y tararí, de mosquita muerta para nada. Pero las cosas que ella hizo para acceder al poder fueron absolutamente dudas. Para empezar, lo primero que le pidió el rey es que se acostara con él en la misma cama en la que había yacido poco tiempo antes con su anterior esposa, y donde había muerto ella. Y en esa misma habitación donde había muerto María Gabriela de Saboya, que no se había ni aireado ni nada, ahí quiso tener su primera relación sexual. Bueno, pues de eso hasta todo lo que quiso Felipe V consintió Isabel de Farnesio, desde jugar al impávido, desde utilizar el dildo, hacer la gallinita ciega, malos tratos, todo lo habido y por haber, el sexo constante, todo lo que fuera, porque fue una corte que sí que es verdad que de pronto se modernizó mucho, se volvió mucho más versallesca y menos austera, pero que estaba llena de sexo y de juegos, y todo, a todo consentía Isabel de Farnesio con tal de poder firmar como firmaba el rey y yo, que eso fue una enorme novedad, porque ella desde la sombra, pero ya con cierta trascendencia pública, fue la primera reina que reinó. Ya hemos conocido, porque nos has contado, que se practicaba en la realidad ese onanismo físico, pero también el metafórico, en el sentido de que algunos reyes, ante sus conquistas, pensaban: qué guapo que soy, qué poderoso que soy, qué importante que soy. ¿Había algo de dominio en todo eso? Bueno, yo creo que ni siquiera se lo planteaban. Simplemente el hecho de ser reyes les confería la posibilidad de comportarse de una manera diferente a la del resto de los mortales, es decir, de actuar de una manera completamente distinta a la que cualquiera se podía permitir. Ellos, me da lo mismo a quien pongas el foco, todos, prácticamente todos, si querían tener acceso al sexo con una u otra mujer, lo tenían sin ningún tipo de reparo, ¿no? Y eso era porque pensaban que el poder les confería esa posibilidad, y que estaban exentos como de pecado o de castigo o de nada. Era la impunidad real desde el principio de los tiempos. Y Alfonso X el Sabio también tenía esa otra cara, esa cara de esa cara B, que lograba con su cargo, con su puesto, tener una vida licenciosa, y sin embargo consideramos que era poco más que un santo. Pues fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando me zambullí en la historia de Alfonso X, porque bueno, yo tenía pues la misma imagen que creo que prácticamente todos, de un rey sabio, correcto, que había actuado siempre perfectamente, casi como una especie de rey Salomón de tiempos más adelantados, ¿no? Y resulta que Alfonso X el Sabio, que hizo muchísimas cosas por la cultura, por la ciencia, por todo, y además también amparado por su padre, pero en realidad él era un hombre que yo digo que era el farandulero mayor de todos los reyes. Lo que le gustaba era la farándula. Alfonso X el Sabio es el autor de las Cantigas de Santa María, pero también de otras de escarnio y sexo, que por cierto son horrorosamente malas, pero que denotan mucho ese gusto que tenía el rey por la cara B de las cosas, ¿no? A él le encantaba estar con los juglares, las juglaresas, los cómicos, las soldaderas, y de hecho las soldaderas tuvieron tanta importancia en su vida que hubo una de ellas, muy conocida en la época, que se llamaba la Valteira, que fue fundamental en cuestiones ya de política y reinado, con unos tributarios musulmanes que de no haber sido por su ayuda no hubiera podido conseguir reprimir. Con lo cual, es una cosa muy curiosa. Aparte, por supuesto, tuvo un amante oficial, muchísimas amantes extraoficiales, se casó con Violante de Aragón, perdió la paciencia pensando que no iba a concebir, mientras perdía esta paciencia y estaba pensando en repudiarla, se trajo a una princesa noruega que al final le colocó a su hermano, o sea, que tenía cara B. Y tanta cara B que tenía. Y luego están los que, pues eso, con estos arreglos de los compromisos, el matrimonio, que nos interesa que te cases con tal y con cual. La reina española, Isabel, que se casa con el que le llamas Paquita, la de las natillas. Y luego está, por otro lado, al rey Luis, que se casa con la francesa, con Luisa Isabel de Orleans. Y resulta que la reina francesa le gustan más las mujeres. Y al rey este que era San Francisco de Asís, este le gustaban más los hombres. Y claro, se tienen que buscar un poco, se tienen que liberar sus apetitos con otros, ¿no? Bueno, lo más curioso es que Luis I, que se casó con la reina francesa, que estás diciendo, con Luisa de Orleans, Isabel de Orleans, me parece, perdóname, porque se me puede ir el nombre. Sí, es ella, sí. Bueno, pues esta era una mujer que a mí me provoca una enorme ternura, porque era una mujer que no estaba preparada para reinar. De hecho, ese reinado fue casi anecdótico en la historia de España, porque fue que Felipe V decidió abdicar por un tiempo mínimo, el reinó apenas unos meses, con esta mujer que no estaba preparada para ser reina, que no tenía formación, ni cariño, ni nada, y además tenía una sexualidad diferente. Era una mujer a la que le gustaban las mujeres, y de hecho solo tuvo sexo con algunas damas de la corte, pero además tenía un comportamiento muy, muy extraño, aunque curiosamente cuando su marido se puso malo estuvo con él hasta que murió y acompañándolo. Eso sí, sexo no tuvo. ¿Por qué? Pues porque probablemente era la única reina lesbiana que ha habido en España. Y luego, cuando hablas de Isabel II, Isabel II la casaron con Francisco de Asís, después de buscar las distintas opciones, al que llamaban Paquita Natillas, y ella se quejó de que justo el primer día, en la noche de bodas, pues se encontró con que tenía que llevaba más encajes que ella. Lo curioso es que si hay algo que está bastante claro en la historia, es que ninguno de los hijos de Isabel II fueron de Paquita Natillas, es decir, fueron de otros de sus amantes, con lo cual tendríamos que decir que Alfonso XII no fue hijo de su padre reconocido. Y Alfonso XIII, ¿es verdad eso que se dice? El siguiente, Alfonso XIII, eso que se dice, tú lo has investigado, supongo que lo habrás oído, lo hemos oído siempre en muchas ocasiones, en tiempos ya más recientes, que es el padre de la industria de porno, que fue el primer productor que existió en nuestro país. Bueno, si te lees el libro ya verás todo lo que se cuenta respecto a esto. O sea, parece ser que, bueno, parece ser no, esto está bastante comprobado, porque ya llegando a estos tiempos es todo demostrable. Y bueno, pues precisamente con el presupuesto de la Casa Real, pues de Ramalón es el que le dio un poco rienda suelta al gusto del monarca. Había una productora que se ocupaba de hacer, de grabar todos los actos reales, y a esa productora que se le encargó además que hiciera las películas porno que tanto le gustaban al rey. Pero lo más curioso del caso es que el rey no solo le gustaban las películas, sino que le gustaba idear argumentos e incluso contribuir en los guiones. Parece ser que se hicieron 20 películas porno, por las que se pagaron por cada una de ellas 6.000 pesetas, que no era una cantidad nada desdeñable. Y menos en esa época, jolines. Por eso, claro, de las que solo se conservan tres en la Filmoteca de Valencia. Pero lo más que curioso, que eso por supuesto ya es más indemostrable, es que parece ser que al rey lo que le gustaba, y por eso yo ahí ya lo novelo en el propio libro, era reproducir las propias historias de sus películas porno en la realidad con sus amantes. Entonces, ¡joder! Eso es lo que, madre eso mía, es lo que si yo Alfonso XIII hubiera tenido internet. Sobre todo con Neneta, ¿no, Marta? Sí, exacto. Bueno, sobre todo con Neneta, no, yo hasta ahí no puedo decir, porque yo una cosa que hago en este libro, que es yo creo que es muy importante, es que es un ensayo novelado, y entonces yo voy contando exactamente todos los datos y digo, esto pudiera haber sido así. Y entonces ahí ya entro en la ficción y cuento, basándome siempre en hechos reales, lo que podría haber sucedido y cómo podría haber sido. Pero para no defraudar al lector, lo que hago es que distingo muy bien la línea entre la realidad probada y la ficción. Uh-huh. Incluso cuando hay algo de leyenda o cuando hay algo que no es exactamente demostrable, también lo cuento para que nadie se lleve engaño, que me parece que es muy importante, o por lo menos es lo que yo quiero cuando leo un libro que tiene que ver con la historia. ¿No te da la sensación, un poco, seguro que lo has pensado, Marta, que el anterior rey, el emérito, las pasiones carnales un poquito pudieron con él? ¿Del emérito me estás hablando? Sí, claro. Bueno, pues el emérito será como todos los reyes. Tú fíjate que yo me he querido parar en Alfonso XIII, porque si hubiera seguido un poco más para adelante, en vez de hacer literatura, hubiera hecho información. Claro. Y siempre pienso, y siempre tengo la sensación de que para escribir sobre determinados asuntos es mucho mejor tener perspectiva, porque a partir de ahí entiendes las cosas de una manera diferente. Y yo creo que es muy difícil juzgar los acontecimientos en el mismo momento y en el fragor de la batalla, y es mejor mirarlos pasado el tiempo, siempre con los ojos del pasado y no con los del presente, porque tú no puedes juzgar con los ojos del presente lo que pasó hace años o hace siglos en unas circunstancias determinadas, ¿no? Es importantísimo pues eso, retrotraerse, saber qué sucedió en aquel momento y a partir de ahí tratar de entenderlo. En el caso del emérito, pues el caso del emérito, fíjate, tenemos en nuestra historia el caso de Leonor de Guzmán, una concubina que estuvo con Alfonso XI durante 23 años y que fue considerada una reina, mientras la reina verdadera se reconcomía sola con su heredero, mientras la concubina le daba al rey 10 hijos, ni más ni menos. Al final, el heredero, Pedro, que se convirtió en Pedro I el Cruel, accedió al trono, pero poco tiempo después, uno de los hijos de la concubina lo mató y se cambió la dinastía, y esa dinastía fue ni más ni menos que la dinastía Trastámara, uh-huh, a la que pertenece Isabel la Católica, con lo cual podemos decir que Isabel la Católica desciende de una concubina. Claro. Quiero decir que todas estas circunstancias que muchas veces nos llaman la atención ya han pasado una y otra vez y constantemente a lo largo de la historia. Bueno, y no sé si nos vas a poder sacar de dudas o no, porque según lo que estás comentando puede quedarse en rumor o a lo mejor encontraste indicio de verdad. ¿Hubo trío o no hubo trío entre Manuel Godoy, Carlos IV y la reina? ¿Qué pasó? Yo juraría que sí, fíjate, ¿eh? Pero esto es una, yo no puedo certificarlo, y así lo cuento en el propio libro. Voy dando todas las pistas para que sea el propio lector el que saque sus propias conclusiones. Pero verdaderamente el modo de comportarse del rey y de la reina me hacen pensar que casi amaban ellos dos más a Godoy de lo que se amaban entre sí. Sobre todo teniendo en cuenta que María Luisa de Parma, muy poquito antes de morir, hizo una confesión a Fray Luis de Almaraz que fue absolutamente definitiva para liberar su alma, y dijo: de los 23 embarazos que yo he tenido, en ninguno ha participado el rey. Sí. Pues yo creo que esto es bastante definitivo. Y lo cierto es que en esa en relación con Godoy, en 5 años Godoy accedió a todos los títulos que se podían tener. es muy sospechoso y sorprendente, y yo creo que casi el rey lo amaba más que la reina. Sorprendente, fascinante e interesante es la investigación, lo que está plasmado en ese libro de nuestra invitada Marta Robles, ese libro titulado Pasiones Carnales, que se acaba de editar en Espasa. Marta Robles, mil gracias por estar con nosotros, por obligación, por las cosas que están pasando un poquito alejados, pero la siguiente vez te citamos aquí, ¿te parece? Por favor, me encantará veros, ya lo sabéis. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Un besazo. Un beso muy fuerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Gobernaron y mandaron con mano de hierro. Son dictadores. Y después de dejar de serlo, después de dejar el poder, siguieron manteniendo ciertos privilegios. En algunos casos incluso se hacían con los servicios de los agentes de inteligencia de los servicios secretos. You don't understand. Materia Reservada, como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, hola, Silvia. Hola, Doc. Bueno, qué personajes, Los dictadores, que eran terribles, tremendos, pero es que luego la han echado... Bueno, han conseguido no solamente subyugar a sus pueblos, sino también, incluso después de dejar de serlos, cuando se les perseguía, no se les perseguía tanto. Escurridizos. Sí. La pregunta que nos formulamos es qué hacen los dictadores cuando abandonan el poder. Sí. Y la verdad es que he estado buscando y he encontrado un estudio científico de una revista científica, de Abel Escriba Folch, que habla sobre, da datos estadísticos sobre los dictadores derrocados entre 1946 y el 2000, que son los últimos datos, digamos, ¿no? Y esto está bien para saber qué es lo que hacen después, ¿no? Hay que tener en cuenta, primero, que uno de cada cuatro tuvo que exiliarse. Solamente uno de cada cinco, un poco más, recibieron castigo, es decir, ya fuera prisión, asesinato o arresto. Pero es que más de la mitad de ellos permanecieron impunes en sus países tras abandonar el poder. Algo que se justifica, que yo justifico, en el hecho de que cuando se va un dictador y llega una democracia, hay un grave problema para no solamente para juzgarle, sino para deshacerse de ellos, porque es muy complicado que la democracia que llega se asiente cuando el dictador lleva aparejado en montones de casos la presencia de una élite del poder, del apoyo de unos militares que quieren seguir en el machito, ¿no? Y solamente os recuerdo el caso de la semana pasada en Myanmar, ¿no? En el cual es todo un establishment el que controla la democracia, y entonces hay que tener mucho cuidado en meterse con ellos. Vamos a hablar de algunos casos, ejemplos que nos sirven para pensar un poco en todo esto. Hay mucha información, por ejemplo, sobre muchos no tienen castigo, por ejemplo, llamado en Haití Papadoc. Sí, este es el caso de los que mueren, yo les llamo los que mueren en la cama, porque en este caso estaría gente muy conocida como Stalin, como Kim Il-sung en Corea del Norte, Francisco Franco en España. Que mueren siendo dictadores, ¿no? Claro, claro. Nadie acabó con ellos. Sí. Pero el caso de Duvalier es un caso curioso, ¿no? Porque Duvalier era un médico que era muy popular, que en 1957 es elegido presidente con el respaldo del ejército y que de repente, bueno, pues se vuelve un poco loco y se echa en manos de la religión, del vudú y tal, ¿no? Y entonces empezó a tener premoniciones de que iban a acabar con él y empezó una brutal represión. Ahí hizo algo fantástico, ¿no? Algo que no ha conseguido repetir nadie, y es que convocó unas elecciones y consiguió que todos los que votaran todos, sin excepción, le votaron a él. Obviamente se declaró a sí mismo presidente vitalicio, ¿no? Porque claro, claro, al final, sí, es que, si te votan todos, si te votan todos, para siempre, claro. No hay ni uno que se te oponga. Bueno, pues eso. Bueno, imaginaros lo que hizo, ¿no? Pues lo que pasa es que luego murió en el 71, él había establecido que le sustituyera a su hijo por la Constitución. Sí, claro. Joder. Su hijo tenía 19 años. Es que además es eso, que crean un poco como Baby una especie Doc. De monarquía ya. Es que les claro, interesa. Claro, es una república de sí mismos, ¿no? Y bueno, y puso a su hijo, y bueno, y por cierto, su hijo, que fue derrocado en 1986, entre comillas, escapó a Francia. Pero Francia fue el refugio, porque muchas veces lo que hacen es, para poder salir, hay un país que normalmente es un país que fue colonizador, que les acoge y además les protege o les vigila, como queráis decir. Lo que pasa es que, curiosamente, esta historia acabó de una forma muy peculiar, y es que Papa Doc, cuando se fue Baby Doc, pues lo que hizo la gente fue desenterrar el féretro, y en un rito macabro se dedicaron a apalear sus restos. Pero si le habían votado todos. Sí, sí, sí, todos, todos. Todos estaban encantados con él, ¿no? Claro, claro. Joder. Es lo que demuestra un poco que a veces con cierta frecuencia los dictadores están mal de la cabeza. Y muchas veces los dictadores, como he comentado, muchas veces se hacen servir de elementos del poder político de su país o de otros países, como por ejemplo los servicios secretos. Sí, sí. Ahí, esto es algo que ocurre, por ejemplo, en el caso del exilio, ¿no? El caso del exilio quiere decir que hay dictadores que están con una brutal represión, que hacen exactamente lo que les da la gana. Por ejemplo, el caso de Fulgencio Batista, que llega al poder tras un golpe de Estado, abole la Constitución, se alía con los ricos, y se alía con los ricos del país y con los ricos, en este caso, de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se dedica a hacer negocio con la prostitución, el narcotráfico y las apuestas. ¿Qué es lo que pasa? Que por a consecuencia de sus medidas, como la censura, la represión, la persecución, se generan los movimientos interiores, ¿no? Lo que pasa es que él estaba protegido por quién. Estaba protegido, en este caso, por la CIA. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los ricos el propio servicio secreto hacía lo que les daba la gana en el país. Ocurre que luego, en este caso, en el 59, pues llegó Fidel Castro, uh-huh, le echó, y entonces la CIA siguió protegiéndole. Entonces él se exilia en la República Dominicana con el apoyo de la CIA y participa en los intentos para acabar con Fidel Castro. Y luego ya, cuando se da cuenta que se convierte en un personaje segundón, bueno, pues ya le protegen y le mandan a países amigos como a Portugal o como en España, donde murió a los 72 años. A la CIA le gusta mucho eso, ¿eh? Proteger a quienes fueron dictadores. Sí, sí, sí, sí. Esto es algo típico de las grandes potencias, ¿no? Lo hizo también la KGB, pero la CIA, digamos que no, una vez que han estado apoyando a un dictador y ese dictador se va, bueno, pues luego le agradecen los servicios prestados. Pinochet es otro caso para hablar mucho, mucho, mucho sobre él. Sí, este es el caso típico de los que siguieron bien colocados y a resguardo, ¿no? Que son un montón de dictadores, ¿no? Pinochet fue el líder sangriento del golpe de 1973, que acabó con el gobierno de Salvador Allende, y una vez en el poder, pues acabó con todos los derechos civiles y políticos, ¿no? A partir de ahí, una represión salvaje, que las hay siempre en todas estas dictaduras. Miles y miles de personas acabaron muertas. Él hizo un plebiscito en 1988 que perdió, y lo que pasa es que él dijo, bueno, yo he perdido, pero yo no me voy, yo aquí sigo mandando. Y entonces preparó la sucesión, y es que él se nombró a sí mismo jefe del ejército. Y entonces, fijaros, la dictadura pasó a una democracia, pero él fue durante 8 años jefe del ejército y además se había hecho una ley de amnistía para protegerse a sí mismo. Es decir, esto fue absolutamente tremendo. Y en el 98, senador vitalicio, para que no pudieran echarle en cara el genocidio, el terrorismo internacional, las torturas, absolutamente nada. ¿Qué pasa? Por suerte, que los años ya fueron pasando y, bueno, pues él vivía como si no hubiera hecho nada y, por suerte, se abrió un juicio internacional contra él desde España, fue detenido en Londres y bueno, al final se le envió a Chile, donde finalmente se le metió en prisión domiciliaria, un poco de lujo, digamos, pero no llegó a ser juzgado porque, bueno, este tipo de gente, como sabéis, al final, pues lo mismo, tenía la protección no solamente de los militares propios, sino también internacional de Estados Unidos, y al final no le pasa. Y los cadáveres que dejan durante todo ese tiempo que está en la dictadura, la cantidad de dinero que la mayoría de ellos, directamente se lo llevan a sus cuentas y se supone que lo reparten tanto entre la gente que les apoya como entre su familia, y luego de eso no hay nadie que les reclame. O sea, es que se van de rositas y encima como personas durante bastante tiempo en sus países, incluso importantes, que hay muchos que les defienden, claro. Claro, es que todos los que estamos hablando ahora, y de los que vamos a hablar, todos obviamente hicieron con del robo su forma de vida y además lo que hacían era sacar el dinero. Quiere decir que todo buen dictador sabe que tiene que tener el dinero fuera por si acaba su régimen, ¿no? Entonces ellos siempre, todos han vivido de lujo. Y cuando han tenido que vivir fuera, pues han vivido estupendamente, sin ningún problema, incluso conspirando e invirtiendo parte de sus beneficios en intentar acabar con el régimen que acabó con ellos. Y todos han sido y fueron muy sanguinarios, pero seguramente el caso de Pol Pot encabeza a todos ellos. Sí, esto es los dictadores que sí recibieron castigo de muy distinta forma. Pol Pot en Camboya fue el líder maoísta de los Jemeres Rojos en los años 70, ¿no? Él tiene un récord, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y es que él fue un genocida que consiguió, mató a más de 2 millones de personas, pero se habla de que fue el genocida más grande de la historia en términos porcentuales. Acabó con 1 de cada 4 de los habitantes de su país. Además consiguió hundir el país hasta tal punto de que, como él estaba obsesionado con que con un tipo de vida cercano a la edad de piedra, convirtió todo el país en agricultura y se cargó todas las ciudades. Por ejemplo, llevar gafas era delito, y era tal delito que te hacían un juicio sumarísimo y te mataban en el momento por llevar gafas, ¿no? Por llevar gafas. Y dicen, yo he leído las estadísticas, que dicen que cuando acabó la época de Pol Pot, solo quedaba un abogado con vida en toda Camboya, ¿no? Es decir, los campos de concentración trabajaban 20 de 24 horas, es decir, que prácticamente todo el mundo murió. Él murió el 15 de abril de 1998 a los 72 años en mitad de la selva camboyana, pero murió de una forma curiosa, porque los propios Jemeres Rojos anunciaron que se lo iban a entregar a la justicia internacional. Y curiosamente anunciaron eso y dicen que le dio un ataque al corazón. Otros piensan que le pudieron matar. El hecho fue que su cuerpo fue oficialmente quemado en una hoguera improvisada con cartones y neumáticos viejos. Tremendo. Qué personaje. Pol Pot, otro personaje que también hizo de las suyas y sobre el que también hay mucha información y podemos hablar largo y tendido sobre él, es Milosevic. Sí, aquí sí que es un caso excepcional, porque es un tirano, un asesino que fue juzgado por el Tribunal Internacional de La Haya por crímenes de guerra y genocidio. El expresidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, fue el causante de más de 200.000 muertos por los conflictos de Croacia, de Bosnia y de Kosovo, todo en los años 90, ¿no? Aquí lo curioso del caso fue que comenzó el juicio. Qué alegría para todos esos 200.000 muertos que hablabas antes, Silvia, que pudieron ver que si por una vez se iba a hacer justicia. El juicio comenzó en 2002, fue interrumpido numerosas veces por problemas de salud de Milosevic. Él se defendió personalmente, decía que no reconocía al tribunal porque era ilegal. Y bueno, mientras estaba siendo juzgado, en marzo de 2006... murió en la prisión del Tribunal Penal Internacional. Es decir, murió encarcelado, pero al final no se pudo terminar el juicio. ¿Y el caso, cómo fue el caso de Bokassa? Bueno, el caso de Bokassa es fue, yo le llamo justicia local, porque claro, fue de esos casos curiosos. Jean-Bédel Bokassa estaba en la República Centroafricana, ¿no? Y fue uno de los dictadores más brutales de África. Él llegó a coronarse como emperador. Fijaros, Bokassa primero. Es decir, que aquello fue fue tremendo, ¿no? Esos aires de grandeza los tienen muchos, ¿no? Es que se consideran se consideran dueños, reyes del mundo en el que están, se consideran algo más que presidentes, se consideran unos elegidos casi del cielo. Ahí está. Sí, yo creo que además yo creo que unos son muy listos y otros están muy locos, ¿no? Bueno, hay que estar, yo creo que siempre hay que estar. Yo creo que locos están todos, ¿no? Algunos son listos también. Sí. Locos no como enfermedad, sino como mal de la cabeza, ¿no? Porque empiezan a hacer todo tipo de burradas. Este fue un loco especial, ¿no? Porque se estuvo diciendo, se estuvo asegurando que se comía a sus víctimas, ¿no? Es decir, que había gente a su alrededor que él consideraba que le traicionaban, los mataba y luego se hacía un asado con ellos, ¿no? Joder, y además luego pasó a la historia, hizo salvajadas, miles de muertos, pero pasó a la historia porque hubo un colegio de niños, 100 niños, que se quejaron porque sin dinero, imaginaos a la República Centroafricana, con problemas, pues les obligaban a ir con uniforme. Pero esos uniformes tenían que comprarlos en una fábrica que había creado Bokassa. Madre mía. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Simple y llanamente, los mató a todos. Bueno, total, que Bokassa fue depuesto por un golpe militar respaldado por Francia. Francia, que era la colonia, que era le había apoyado y que ya ante tanta salvajada, pues se volvió atrás. Y dijo, bueno, pues ahora ya no te apoyo. Y apoyó el golpe de Estado para quitarle, ¿no? Pero bueno, él estuvo 7 años de lo que se llama un cómodo exilio, primero en Costa de Marfil y luego en Francia. Es verdad que ahí estaba controlado por los servicios secretos. Nunca se sabe si controlado o apoyado para que no lo mataran, ¿no? Sí. Pero bueno, estuvo ahí controlado. Pero el chulito, después de 7 años, regresó a su país convencido de que le esperaba una, le iban a coger, bueno, fantásticamente. Sin embargo, se convirtió al regresar en el primer jefe de Estado africano al que le sometieron a un proceso judicial público, acusado de asesinato, de torturas y de canibalismo. La verdad es que fue absuelto de los cargos de canibalismo, ¿no? Pero fue, a pesar de todo, condenado a muerte. Luego, condenado a muerte, pero claro, luego la sentencia fue cambiada y dijeron, bueno, solamente 20 años de prisión. La realidad es que 6 años después le liberaron. Ahora bien, fijaros cómo es la vida. Bokassa murió 3 años después y fue honrado con un funeral de Estado. ¡Qué horror! Lo que demuestra que los países están un poco locos. Les va la marcha a algunos. No es que les vaya la marcha. Es que yo creo que al final se pierde el sentido de las cosas. Sí, y los gobernantes sí. Muchas veces quieren quedar bien y quieren quieren, bueno, pues congraciarse, ¿no? Es decir, al final los dictadores son gente que forma parte del pueblo, y a veces el pueblo tiene una cierta dosis de locura, perdón por lo que estoy diciendo, pero tiene una cierta dosis de locura, porque alguien que es capaz, que ellos decían que se comía a sus víctimas, que coge y mata a 100 niños simplemente porque se quejan de que no tenían dinero para comprar el uniforme, y los mata a todos para servir como lección a la gente, luego darle un funeral de Estado demuestra que no era el único loco que había en el país, ¿no? Y luego existen en muchas ocasiones, que también es un tema muy importante, el apoyo que se da de forma no explícita, pero sí implícita, por parte de los países ricos y de los gobernantes poderosos a este tipo de personajes. Vamos a ver, todos los dictadores están apoyados por una o por otra potencia. Claro, Pol Pot, si no, no lo serían, ¿no? Claro, Pol Pot estaba bendecido por el KGB, por Rusia. Otros estaban protegidos por Francia. Otros de los que hemos hablado estaban protegidos por Estados Unidos. Lo que pasa es que a veces se querían independizar, y entonces es cuando estos mismos países que le estaban apoyando apoyaban un golpe de Estado para quitarles, ¿no? Pero para que quedar todo y poder llevar ellos la influencia y el control absoluto sobre lo que hacía el dictador, ¿no? Fernando Rueda, en materia reservada, hablándonos esta noche de dictadores. Después de las noticias que van a llegar ahora mismo, vamos a conocer algo más. Fernando, si te parece, desde la clandestinidad. Hasta ahora. Venga, hasta ahorita. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. En unos instantes estamos en Desde la Clandestinidad con Fernando Rueda. También tenemos en esta hora el programa Círculo Secreto con Josep Guijarro. Hablamos de la lucha por manejar el clima. Está en China. China otra vez el protagonista. Y también vamos a hablar de la conspiración que existe en el mundo para ocultar el cambio climático. Eso será en esta hora del programa, en esta hora de La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Comenzamos ya mismo. Hoy, desde ahí, desde la clandestinidad, Fernando Rueda nos habla de un personaje que ha estado absolutamente en todos los grandes acontecimientos internacionales. Acaba de fallecer, Fernando. Sí, la historia que hoy quiero contaros versa sobre las aristas de la diplomacia internacional y de cómo los países parecen no mostrar una coherencia en sus comportamientos con otros países, que solamente son explicables desde el punto de vista del cumplimiento de los dispares intereses propios. El pasado sábado murió George Shultz, el que fuera secretario de Estado de Estados Unidos con el presidente Ronald Reagan. Fue el responsable directo de políticas que sembraron el odio y la discordia, como el intervencionismo de su país en Latinoamérica. Nicaragua apoyó de forma abiertamente ilegal a la Contra, que peleaba contra el gobierno sandinista, y en El Salvador optó por defender al sanguinario gobierno de la ultraderecha y a sus comandos de la muerte. Una política que chocó con la distancia que puso frente a su tradicional aliado israelí en temas como el conflicto del Líbano. Política que acompañó con el inicio de contactos con la OLP de Yasser Arafat. Pero si hablamos de contradicciones, una de las mayores la protagonizó junto a su jefe Reagan con respecto a la URSS. El actor llegó a la Casa Blanca ondeando al viento la bandera anticomunista. Había que acabar con ellos como fuera. Y su forma fue potenciar los gastos en armamento con una iniciativa especialmente agresiva, el Sistema Estratégico de Defensa, más conocido como la Guerra de las Galaxias. El mundo podía arder, pero ese despliegue disuasivo facilitó que la maldita Guerra Fría no fuera más. Schulz fue uno de los sorprendidos cuando descubrió que su jefe no quería aplastar a la URSS, sino conseguir la victoria por otros medios. Vio a un Reagan, fervorosamente anticomunista, ansioso por entablar diálogo con los soviéticos. Se percató durante una cena íntima a la que le invitaron en la Casa Blanca. No tardó en hablar con el embajador de la URSS y organizar una reunión sin taquígrafos en la Casa Blanca, a la que llevó al delegado soviético en un coche no oficial. De ahí salió un primer acuerdo inesperado entre Reagan y los que él mismo había definido como el Imperio del Mal. En 1985, Gorbachev llegó al poder y Schulz, acompañado del vicepresidente Bush, padre, se fue a la URSS con el pretexto del funeral de Chernenko, el anterior presidente. En una discreta reunión, Schulz se dio cuenta de que con Gorbachev se podía hablar. Era un dirigente distinto a sus predecesores. Con él se podía poner punto final al viejo enfrentamiento de bloques. Poco a poco, aprovechándose de los problemas internos de los comunistas, Estados Unidos avanzó en su estrategia diplomática. Una estrategia a la que se opusieron el secretario de Defensa, Caspar Weinberger, y el director de la CIA, Bill Casey. Ellos defendían la mano dura, nada de negociaciones. El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín sin la intervención militar de Estados Unidos ni de los países europeos. Lo consiguió simplemente la diplomacia. Un personaje, como decíamos, Fernando, que ha estado absolutamente en todos los acontecimientos internacionales de estos últimos 30, 40, 50 años. Un personaje importante para conocer y definir cómo ha sido esta parte del siglo XX. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte, chicos. Otro. Hasta luego, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La radio protagonista esta noche en el personaje oculto que os preguntamos quién es. Con Almadilla Rosa Vientos podéis participar y también en el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Recordamos que tenemos en el concurso a una dama de la radio que además estuvo vinculada a Onda Cero y que su amor por la comunicación lo repartió entre la radio y la televisión. Y aquí va nuestra segunda pista. ¿De quién se trata? Sí, además de periodismo, estudió, aunque no lo terminó, filología hispánica. ¿Será Julio Otero? ¿Será Concha García Campoy o será Isabel Gemio? Ya sabéis que nos tenéis que escribir a rosa.vientos@ondacero.es, si lo hacéis a nuestro correo, o en Twitter, @rosavientos. Y entre todos los que acertéis, si es Julia, Concha o Isabel, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Y también recordaros, Bruno, ¿verdad?, que están las entradas de cine que hoy los vamos a dar, que es solo Madrid. Vamos sí. A dar ahora todos los datos, pero lamentablemente solamente podemos dar a los privilegiados que estén en Madrid. Solamente en Madrid, ocasiones, el martes y el miércoles por la tarde. El martes doblada la película, el miércoles versión original subtitulada con coloquio con el director. 10 entradas en dobles. Podéis escribirnos a rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, a la dirección de correo electrónico, o escribirnos también con la etiqueta con Almadilla Rosa Vientos en Twitter. Y la película entre nosotras. Entre nosotras, la película sobre la que hablamos además con Escribano, con José Manuel Escribano en su callejón dentro de unos minutos. Así que no os podéis quejar. Menudo día de los enamorados con tantos regalos. A la venga, a por ello. Y vamos a hablar ahora sobre la lucha por el clima, sobre si se puede o no se puede. Está el proyecto Sembrar Nubes en el Cielo. Las 2 y 13 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. And you fall to the ground, you must find a way. Seguramente quien maneje los cielos en el futuro será uno de los grandes dueños del mundo, del planeta. Los cielos en el clima, quien siembre nubes seguramente recogerá tempestades, pero recogerá también poder. Y ya hay proyectos para controlar, para manejar, para dirigir el clima. Armas psicológicas, psicotrónicas, hoy lo vamos a saber en el Círculo Secreto. Y lo vamos a saber con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, Silvia. Hola. La verdad que no sé si felicitaros, porque yo no me he ido a dormir y para mí es sábado, por lo tanto, feliz día de la radio, o hacerme el sueco y decir, sí, he dormido, y felicitaros por los enamorados. Pues por las dos cosas. Pues mira qué bien. Ya felicidades, sí, bien. Radio, felicidades, amoraos. Igualmente. Yo creo que enamorados hay que felicitar sobre todo a los que no tienen pareja. Creo, me entra la parte un poco cínica, un poco... Mira, con esto de la pandemia, los que no tienen pareja se han equiparado a los matrimonios, en la cuestión de sexo, me refiero. Jolines, eso ha sido muy duro, ¿eh? Eso es que XXX es menos que un casado, ¿no? Exactamente. Sí, vale. Exactamente. Bueno, y el cielo, el clima, no el cielo. Bueno, el clima, el cielo... ¿se puede manejar? El clima no solo nubes, se puede manejar, claro, sino que existen unas normativas estrictas, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, y esta fue la primera cosa que me rayó. A ver, en serio, estamos hablando de que podemos hacer nubes y crear precipitación allá donde hay una pertinaz sequía, pero China lo ha llevado un paso más allá y... utilizando estos programas de manipulación del clima, que ya viene utilizando desde hace años, pues ahora planea ampliarlo para crear lluvia o nieve artificial para cubrir, atención, 5,5 millones de kilómetros cuadrados dentro de 3 años, en 2025. Es decir, estamos hablando de casi el 60% de su territorio, que equivale, para que se hagan nuestros oyentes una idea, a 3 veces México, ¿eh? Esos 5,5 millones de kilómetros serían como 3 veces México. Y claro, estamos hablando de lluvia y nieve artificial. De hecho, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando estuve en Beijing, el antiguo Pekín, de toda la vida, es que era una ciudad gris. Por la contaminación, además. Por la contaminación, claro, es verdad. Pero es cierto que casi nunca brilla el sol. Pero tú fíjate, mirando en la tele, de verdad, que haya un evento internacional importante. No sé si os acordáis de los Juegos Olímpicos. Claro. Es entonces cuando el gobierno despliega su geoingeniería y varía el clima. Y ese día tú ves los cielos absolutamente despejados, ¿no? Porque despejan el cielo de las nubes que están sobre el cielo, en claro, el cielo. Sí, lo hacen, claro, lo hacen con cohetes, con explosiones, sí, sí, controladas. Es que es alucinante. Y bueno, en este comunicado del gobierno chino, pues trazan una guía para el desarrollo y la expansión de este programa con 3 objetivos concretos. Que para 2025 se espera que el área afectada por las operaciones de aumento de lluvia o nieve, según el caso, llegue a 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Este ya lo he dicho. 2, que para la misma fecha, el área protegida por las operaciones de prevención de granizo llegue a más de 580.000 kilómetros cuadrados y que para 2035 se alcance un nivel global avanzado gracias a la innovación en la investigación y tecnología claves, así como la mejoría de la prevención exhaustiva de los riesgos de seguridad. El programa, por lo tanto, tiene un fin de asistencia, por ejemplo, en las catástrofes, en la producción agrícola por el tema del granizo, en respuesta ante incendios forestales o en los pastizales y arrozales, así como en la gestión de las altas temperaturas o sequías y, por lo tanto, sobre el efecto del cambio climático. Pero ¿qué pasa? Que los países vecinos con los que precisamente no se llevan demasiado bien, por ejemplo, con la India o con Pakistán, pues ya están diciendo, ¿y si nos roban las nubes? Fuerte, ¿no? Claro, claro, porque es que ese es el problema, es que ahora mismo China, con la tecnología que tiene y que ya tiene práctica, que ahora nos contarás qué métodos son los que usa o qué tecnología usa para hacer eso, está ahora mismo haciendo un monopolio. Sí, aunque es verdad, y hay que decirlo, la lluvia no se roba. Es decir, está demostrado científicamente que el impacto de la geoingeniería, que ahora os explicaré qué es esto, sobre el clima puede afectar alrededor de un 10, un 12%, pero no es que quiten las nubes de un sitio para ponerlas en otro. Lo que hace es precipitar la humedad del ambiente, densificar, crear nubes, ¿no? Y esto es lo que se llama geoingeniería, y es una técnica que se ideó hace 70 años por científicos estadounidenses, que lo que hicieron es sugerir sembrar partículas en las nubes para estimular la precipitación, para hacer llover, ¿no? Y esto se probó con éxito en un estado muy soleado, no es árido, pero sí es muy soleado, como es California, donde estas técnicas se ya llevan utilizando de forma oficial desde hace 5 décadas. ¿Qué es esto de sembrar nubes? Bueno, pues ellos, dependiendo de las condiciones climáticas, lanzan un avión y este avión esparce yoduro de plata en las nubes, y lo que hace es, bueno, hay que explicar tal vez para que se entienda mejor, que la idea es que el agua no siempre se hiela por debajo de los 0 grados. Hay veces que las nubes contienen pequeñas gotitas de ese agua muy muy muy superfrías, vamos a decirlo, que son demasiado ligeras como para caer en forma de lluvia o de nieve, pero que sin embargo tienen ahí ese nivel de agua y que además están a un nivel superfrío. ¿Qué hacen con ese yoduro de plata? Lo que hacen es densificar. Hace que las gotitas se condensen y entonces precipitan. Han creado, por así decirlo, una nube. Los chinos utilizan un sistema diferente para sembrarlos, y es que en lugar de que sean los aviones quienes estén sembrando esas nubes, lo cual, y luego hablaremos de ello, nos daría para hablar de la teoría de los chemtrails y de toda esta conspiranoia, ellos utilizan cohetes, lanzan cohetes con ese yoduro de plata que explota a la altura determinada para que ejerza exactamente el mismo fenómeno. Y en 2010, un científico de la Universidad de Ginebra, Jerome Kasparian, se le ocurrió un nuevo método para atraer estas nubes, esta vez usando láseres. Y funcionan, según dice, retirando los electrones de los átomos del aire, formando partículas cargadas positivamente que ayudan a generar, pues eso, diminutas semillas alrededor de las cuales crecen las gotas de hielo o de lluvia. Y su equipo ha demostrado que la técnica láser, bajo condiciones de laboratorio, funcionan. Claro, el problema es lo que dicen los escépticos. Ahora llévalo al campo. Porque una cosa es un espacio cerrado, en condiciones muy controladas, y la otra es cuando te encuentras pues con aire, te encuentras con frío o calor o cambios de temperatura brusco que pueden alterar precisamente esa forma de funcionar de este científico suizo, ¿no? De la Universidad de Ginebra, Kasparian. Se puede hablar, se puede preguntar, este es un tema muy delicado, ¿qué parte hay y qué parte no hay de leyenda urbana? Porque hay una parte, no sabemos hasta dónde llega, el hecho de que se pueda manejar el clima, esas avionetas que roban nubes, hay parte de leyenda urbana, claro, pero no sabemos cuánto, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, se produjo una situación muy curiosa hace unos años atrás, cuando políticos del PSOE y de Izquierda Unida firmaron conjuntamente un manifiesto de protesta a la Unión Europea porque veían volar unas avionetas negras sin matrícula y sin emblema alguno que permitiera su identificación, y que creían estaban llevando a cabo algún tipo de geoingeniería sobre las regiones afectadas, ¿no? Incluso Valladolid llegó a hacer una recogida de firmas que llegó a la Unión Europea y que los escépticos aprovecharon pues para cargar sobre ellos, porque faltaban fundamentos científicos a ese tipo, ¿no? Pero es verdad que el control del clima ya se ha utilizado incluso con fines bélicos, ¿no? La manipulación como arma es un sueño anhelado de muchos países, pero Estados Unidos, por ejemplo, utilizó una operación que se llamó la Operación Popeye durante la Guerra del Vietnam para que el monzón inundara por más tiempo las vías de comunicación pues con los países vecinos, que eran quienes aprovisionaban tanto de armas como de otros elementos de abastecimiento, y arruinaran, por ejemplo, los cultivos de arroz, y esto se supo mucho más tarde cuando fueron desclasificados los informes de la CIA. Tanto es así que el Senado estadounidense emitió una resolución el 11 de julio de 1973 que leo textualmente: prohibición del uso militar de cualquier técnica de modificación ambiental o geofísica. Y en esos mismos términos se manifestó la Organización de las Naciones Unidas unos años más tarde, en 1977, en el Convenio de Modificación Ambiental, que entró en vigor el 5 de octubre del 78 y que en su artículo 1, leo: los estados partes de la convención se comprometen a no utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles que tengan efectos vastos, duraderos o graves como medios para producir destrucciones, daños o prejuicios al otro estado parte. Es que esto se tiene que regular, claro, se tiene que regular de alguna manera, pues tú imagínate, estamos hablando, claro, el uso bélico ya sería terrible, pero incluso aunque sea el uso local, si todos los países empiezan a utilizar esta geoingeniería para que el clima sea beneficioso, por ejemplo, en zonas secas, que sabes que ya lleva mucho tiempo, pues intentar generar lluvia. En zonas donde a lo mejor va a haber una tormenta de estas tremendas, como hemos tenido de Filomena, pues intentar reducir pues los efectos, ¿no? Si todos se ponen a hacer lo mismo, más el cambio climático que tenemos, que hemos provocado nosotros, de alguna manera. Es que te lanzo la pregunta: ¿en qué medida los cambios ambientales no son parte de esos espiramientos? Y eso iría parte a una idea muy conspiranoica, porque hay un escenario del que no hemos hablado todavía, que se conoce desde enero de 1999. Se trata de un memorando secreto que fue redactado en 1997 por la Fuerza Aérea estadounidense y que preveía, atención, que en 2025... Es decir, estamos a un paso. Esto fue redactado en 1997. Estados Unidos sería el amo del clima con fines bélicos. Esto es muy fuerte. El informe, lo voy a traducir el título, pues: Weather as a Force Multiplier Owning the Weather in 2025, pues sería el clima como multiplicador de fuerza adueñándonos del clima en el año 2025. Insisto, esto fue hecho en 1997. ¿Qué no habrán avanzado desde entonces, no? Y que indica que la tecnología de la siembra de nubes permite la producción y la magnificación de unas condiciones de tormenta, y que este documento, preparado por un grupo llamado Air Force 2025 Support Staff, ofrece una amplísima y variada gama de posibilidades militares. Os podéis descargar el documento en PDF desde la web. Esto oficial, nos hace No es algo que yo me invente, y que habla de la modificación, ¿sí?, climatológica para crear fenómenos atmosféricos de pequeña y mediana escala. Es decir, claro, estamos hablando, a ti te interesa, por ejemplo, si estás... Que llueva en X sitio un poquito, ¿no? Que haya en el lugar de la batalla un vendaval, por ejemplo, una tormenta de arena que haga que no puedan verte. Ajá. Entendemos el cuál es el... No solamente es la lluvia para las cosechas, no, es que estamos hablando de viento, estamos hablando de todos sol. Los meteoros, ¿no? Con lo cual, Filomena puede ser Madigusa, ¿no? Por eso yo decía en broma que si ciertamente esto que llamamos cambio climático y estos meteoros, ¿no?, que estamos viendo, yo qué sé, yo he visto mangas en Barcelona cuando esto es propio de países más cercanos al Ecuador, ¿no?, o en zonas tropicales, pues ahora ya tenemos aquí mangas y tenemos tornados y tenemos toda clase de fenómenos que son consecuencia de ese cambio climático. Ojo, no estamos negando el cambio climático, que nadie se lleve las manos a la cabeza. Lo que sí estamos diciendo es en qué parte ese cambio climático puede haber sido inducido por experimentos llevados a cabo para proyectos como este. Porque, para el año 2025, las fuerzas aeroespaciales de los Estados Unidos podrán adueñarse del clima mediante la captación de tecnologías emergentes y enfocadas al desarrollo de las mismas hacia usos bélicos. Esta capacidad ofrece al combatiente herramientas necesarias para configurar el entorno bélico como nunca antes. En los Estados Unidos, la modificación del clima casi seguramente formará parte de una política de seguridad nacional con usos tanto domésticos como internacionales. Nuestro gobierno ejercerá dicha política a varios niveles según sus intereses. Estos niveles podrán incluir acciones tomadas unilateralmente, la participación en marcos de seguridad, así como la OTAN, la participación en organismos internacionales como la ONU o la participación en coaliciones, suponiendo que para 2025 nuestra estrategia de seguridad nacional incluya la modificación meteorológica, que se pueda concluir que también formará parte de una estrategia militar nacional. Esto es alucinante. Desde luego que sí. Con Almadía Rosavientos en Twitter nos dice Wolf, la guerra del futuro cercano, y Mireia nos señala, muchos se extrañan ya de que China sea la primera potencia mundial, porque todo esto parte de un proyecto, de una noticia que tiene que ver con las nubes, la fabricación de nubes en China, pero desde hace mucho tiempo se está hablando, por ejemplo, del proyecto ARP, que puede tener mucho que ver con el mundo del clima. Bueno, tendría que ver, no, muchísimo tendría que ver. Pero déjame decirte, antes, por cerrar el tema de lo bélico, que, por ejemplo, la KGB también ha estado trabajando en esto en 1993, un alto oficial llamado Oleg Kalugin, perdón, es que no sé mucho ruso, ¿No? Ya va a ser hora de que aprendas, ¿eh? Estuvo al frente de cuestiones de armas geofísicas para Rusia. Y en febrero de 2015, la Academia Nacional, fijaos, está prohibido desde el 77, y os estoy dando datos de años muy cercanos. 2015, Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, junto a otras instituciones, publicaron dos informes de geoingeniería, propuestas tecnológicas para manipular el clima, que fueron financiados, entre otros, por la CIA. La CIA y otros sectores del aparato de inteligencia estadounidense han calificado ese cambio climático y el control del clima como factores geopolíticos estratégicos y de seguridad nacional. 2015. O sea, y podría, la lista es larguísima, pero como el tiempo apremia, vamos a hablar también del HARP, de ese proyecto High Frequency Advanced Auroral Research Project. ARP. ARP. Más fácil. Bueno, traducido al español, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Hay unas misteriosas, ¿no?, instalaciones militares que están situadas en Gacona, ahí en Alaska. Y bueno, llevan años desarrollando este misterioso proyecto que consiste en 180 antenas que funcionan. Vamos, funcionando en conjunto, emiten, como si fueran una sola antena, mil millones de vatios. Es decir, un billón de ondas de radio de alta frecuencia que penetran en la atmósfera interior y interactúan con la corriente de los electrojets aureales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cambian la polaridad de lo que nos hacen ver las auroras boreales, pero son capaces también de estar transformando, por así decirlo, la cuestión magnética, que es responsable, entre otros, de las corrientes marinas. Y las corrientes marinas tienen una gran importancia dentro del clima, porque son las responsables de llevar el frío o el calor y de que nosotros veamos en los mapas meteorológicos esas maravillosas líneas que nos muestran anticiclones o borrascas, porque son corrientes que van de un lado a otro. Bien, pues a través de este proyecto, si esto operara al 100%, podría crear anomalías climatológicas sobre ambos hemisferios terrestres, siguiendo esa teoría de la resonancia que había aplicado, por ejemplo, Nikola Tesla en sus inventos. Un cambio climatológico en un hemisferio es evidente que desencadena otro en otro hemisferio. Antes de que algunos lo piensen, como decía yo, hay mucho mito, hay mucha realidad en todo este asunto, pero, por ejemplo, uno de los mitos tiene que ver, es una leyenda urbana, en mi opinión, todos los testimonios son falsos, los chemtrails es una... En mi opinión, es una gran mentira. Son estelas químicas de aviones. Evidentemente. En mi opinión, los lo chemtrails... pasa que algunos lo dirán y lo pensarán y sacarán la foto típica. No, pero no, son mentira. O sea, los mentira. Chemtrails son estelas de condensación que dejan los reactores de los aviones tras de sí. O sea, que son contrails y no chemtrails, en realidad. Efectivamente. Claro. Es el nombre técnico en el que se conocen estas estelas para los conspiracionistas. Son los chemtrails químicos, ¿vale? Claro. Chemtrails y los contrails, que es como se conocen técnicamente esas estelas de los aviones. Pero fíjate, han llegado hasta el punto en el que yo recuerdo haber visto alguna fotografía de Angela Merkel visitando algún avión, que era un avión de cooperación que se iba al tercer mundo, y llevaba consigo una especie de bidones, y se decía que Alemania iba a gasear con productos químicos a través de esos chemtrails, ¿no? O se han utilizado imágenes que son clarísimos chemtrails, se han contrastado al máximo para que aquello parezca un vendaval, ¿no? De estelas químicas. Y basta que uno analice cualquiera de las fotografías que están disponibles en internet de satélite, de vista satélite de Estados Unidos, para que vea la cantidad de aviones que se producen y verán esas estelas, que son estelas normales. Si no, estaríamos ya todos realmente muertos. Pero fíjate, hay elementos, porque no reciben otro... Y son científicos, ¿eh? Lo cual no quiere decir... Ser científico no significa no tener creencias. Y hay científicos que trabajan para el establishment y hay científicos que trabajan por otras causas, ¿no? Y en este caso, Dan Wigginton ha estado estudiando fotografías climáticas para tratar de demostrar que estos aerosoles dispersados por los aviones dejan aluminio y bario, que son eléctricamente conductivos, en las altas capas de la atmósfera, para que puedan hacer una precipitación allá donde te interesa o quitarla donde también interese. Y además, ahí he estado encontrando por internet, en las páginas más interesantes, porque las hay que son auténtica basura, ¿no? Pero he encontrado algunas que son realmente llamativas y que, hay análisis específicos inclusive de esas lluvias ácidas, ¿verdad?, que se producen en algunos lugares del planeta, desgraciadamente con mayor frecuencia debido precisamente a la mano del hombre en ese cambio climático. Y claro, uno analiza ese tipo de historias y ellos están convencidos que esas lluvias ácidas no son una consecuencia del cambio climático o de la contaminación, sino que son una consecuencia de esas estelas químicas que los aviones estarían dejando sobre nuestras cabezas. La guerra del clima en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Muchas gracias. Hasta mañana. Ha sido un placer, compañeros. Chao. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Eureka, la ciencia del amor, es lo que la ciencia conoce del amor. En un día como hoy, ya es San Valentín. Comado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, una noche especial porque ha comenzado el día de San Valentín, el día de los enamorados. La ciencia conoce mucho sobre la química del amor, del sexo y de muchas cosas, ¿eh? Hoy es el día de los enamorados. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Pero ya hemos hablado muchas veces del amor. Hoy vamos a hablar del ligoteo, que a ver si lo estamos que haciendo sí, mal. Sí. Claro, claro. ¿O aquí qué pasa? Claro, porque no hay que confundir amor con ligoteo. Después del ligoteo puede venir el amor, pero puede venir algo incluso más maravilloso, que es el no amor. Bueno, eso me lo explicas. Eso hoy, me lo tienes que explicar. Me refiero a no comprometerse, ¿no? Bueno, al final las relaciones, si no hay compromiso, no, no sé, amor. Amor implica compromiso a veces. ¿Ah, sí? Sí. No, además, oye, que hoy estoy un poco... El amor te hace valiente. Es verdad, es el día de los enamorados, no es el día de las camas. O sea, no tiene nada que ver. El ligoteo igual tiene ese fin, pero puede tener dos fines. Eso es a lo que me refiero. Pero vamos a hablar de ligoteo y de amor, que van unidos. Si van unidos de la mano, hoy es el día de hablar de eso. Bueno, vamos a hablar primero con una película. Vamos a escucharla. Es un suspiro. Te quiero, tormento mío. Tu amor para mí es como un relámpago, un trueno, una borrasca. El amor es pasión, es fuego, es una llama que arde. Un ciclón en medio de la noche, una llama que arde sin consumirse. Te quiero con altas, digo con bajas presiones. Nuestro amor es como un huracán, una llama que se enciende y que se apaga. ¡Qué barbaridad! ¡Qué montón de cursiladas estáis diciendo! Vaya, hombre. Claro, según tú, el amor viene a ser como un mechero de gas. ¿Mm? Y por lo que tú dices, un parte meteorológico. ¿Encima que te ayudamos? ¿Para lo que lo agradece? ¿Cuándo hay que te zurzan? Bueno, de algo ha servido, por lo menos para saber que las mujeres en cuestión de amor son... ¿Ves, Mado, cómo el amor tiene Yin y Yang? ¿Y una cosa y la otra? Bueno, pues, según el momento y según quien lo valore. Sí, según el momento y según quien lo valore. Ese corte es precioso, es de la película El día de los enamorados, 1949. Ahí salía también nuestra gran Concha Velasco. Es una película preciosa y muy de estas de nunca te cansas de ver, sea el día que sea, ¿no? Es muy tierna. Y mucha gente no sabe además quién era San Valentín, aunque hay un poco de polémica. Sí, vamos a conocer un poquito el personaje que da nombre a este día, San Valentín. ¿Cuál es su origen? Bueno, pues en realidad la fiesta de San Valentín tiene un origen pagano, como casi todas las fiestas católicas, cristianas, apostólicas y romanas, ¿no? Parece ser que tiene que ver con las Lupercalias, que eran las fiestas en las que los romanos celebraban la primavera y la fertilidad, y se celebraban sobre el 15 de febrero. Entonces, claro, había que encontrar un santo que asociara un poquito ahí a estas fiestas, y lo que hicieron fue... Pues bueno, echar mano de uno que se llamaba San Valentín, que parece que en aquel tiempo, en el 270 a.C., el emperador Claudio II prohibió casarse a los jóvenes porque a su juicio los solteros sin hijos eran mejores soldados. Y claro, fue San Valentín ahí a quejarse y a decir que eso no era posible y a casar a gente en secreto, y cogieron y lo ejecutaron, ¿vale? Y este es el motivo por el que San Valentín es santo mártir. Ah, fíjate. Defensor del amor. O sea, que el amor tiene un santo mártir. Es muy significativo, ¿eh? Ese que dicen, bueno, que no te cojan las flechas del amor. Pues sí, sí, así, sí. Ahí empezó la cosa. Con las Lupercalias y luego con el primer San Valentín que se celebró en el 494 después de Cristo con el Papa Gelasio I, que fue el que reconvirtió esta festividad pagana y romana en la festividad católica, tal y como la conocemos hoy en día. Y este año ha sido también muy importante, es muy importante San Valentín, porque viene después de un año, 11 meses, que se cumplen hoy, 11 meses de pandemia. ¿Cómo ha sido el amor en los tiempos de pandemia? Oye, pues muy duro, muy duro. Yo creo que todos, que hablo por todos diciendo que el amor en tiempos de pandemia ha sido muy duro. Así en general, como que tú y yo ya veníamos un poco tocados. Mi madre siempre me decía, ¿no?, que el amor estaba a la vuelta de la esquina. Pero el mío se ve que está caminando en círculos, porque de verdad es que yo tengo que hablar muy seriamente con mi madre y volver a replantear los términos de esta conversación. Pero bueno, ahora encima con la pandemia, ¿a dónde van a ligar? ¿Dónde van a ligar nuestros jóvenes? Porque el ligue virtual, el sexo cibernético y esas cosas funciona para muchos en un momento de calentón, vamos a decirlo con las palabras, pero sigue resultando un instrumento un poco frío, desprovisto de romanticismo, esas cenas a la luz de las velas, los besos, los abrazos, el contacto físico que es tan importante y esas cosas como sentir ahí en tu pecho la respiración de esa persona, pues a la que anhelas entregarte y de cuya felicidad en gran medida depende la tuya, ¿no? El amor en los tiempos del cólera. Ahora mismo, cuando las agencias sanitarias de distintos países y autonomías han pasado del póntelo, pónselo este que teníamos en los años 90, en el instituto, por lo menos, cuando yo cursaba estudios, al evitar los besos con personas con las que no convives. Sí, ahora ya no hay ni póntelo ni pónselo, no hay nada. Pero vamos a ver, ¿cómo la vas a conocer si no la besas primero, mi vida? O sea, claro, está prohibido, ¿no? El beso es el termómetro que nos marca el deseo, el instrumento con el que tanteamos ahí si decidimos si queremos seguir adelante o no, ¿no? Por no hablar de su papel, pues yo qué sé, en la citación, los preliminares, menuda época les ha tocado a nuestros jóvenes, y de verdad yo pienso en mis sobrinos, especialmente para los que están explorando pues los primeros contactos con el amor, y sí, estoy hablando de enamoramiento, no de aquí te pillo, aquí te mato, ¿vale? Pues los estamos condenando pues al sexting, el nanismo, y la Junta de Andalucía además ha llegado a desaconsejar las posturas sexuales cara a cara. O sea, ya no nos vamos ni a mirar a los ojos. O sea, es que no es esto rebajar un poco el sexo a un objeto de consumo, casi una cosa así como muy... Que no se miren a la cara, pero bueno, que lo puede ser, y no tengo nada en contra de los que lo practican por deporte, ¿eh? Que conste. Pero esta noche estamos hablando de amor. Estamos hablando de relaciones. Y el sexo también es entre dos personas que se tiene que mirar, porque en la mirada... En la respiración y muchas cosas está el deseo. O sea que, aunque no haya amor puro en ese sexo, ese compartir también tiene mucho que ver con la mirada. Sin mirada casi no hay sexo, ¿eh? Se comparten muchas cosas en una mirada en el encuentro sexual. Entonces, pues bueno, estamos hablando de estas cosas y a estos puntos hemos llegado, que hay una cadena alemana. Sí. Me estabas comentando esta mañana, me estabas diciendo, malo, ¿sabes qué? Lo que han hecho. Pues sí, que la cadena alemana de supermercados, Edeka, pues se ha propuesto aliviar un poco este aislamiento amoroso, fruto del quédate en casa y el confinamiento impuesto o autoimpuesto por los motivos sanitarios que todos conocemos y de cuyo cumplimiento todos somos responsables, y han lanzado una campaña para ligar comprando en el supermercado. Y dicho, pero ¿cómo? ¿Estás ahí comprando los aguacates? Pues sí, en tiempos locos surgen ideas locas, es así. Entonces los viernes de 6 a 8 es hora feliz. Tú vas a ese súper y los solteros pueden ir a encontrar su media naranja sin necesidad de pasar por la frutería. O sea, tú vas y te ponen un corazoncito ahí con un número en plan semáforo en rojo, que es lo más parecido a cero animal. Y nada, tú a su vez, si ves a alguien interesante, rellenas un formulario en el que pones el número que lleva esa persona en el corazoncito y le dejas un mensaje en plan ahí, pues te apetece dar una vuelta, lo que sea, ¿no? O me gustaría conocerte mejor, yo qué sé. Y lo que pasa es que luego resulta que llaman a esa persona por megafonía ahí delante de todos. O sea, muy romántico, ¿eh? Claro, bueno, lo que pasa, sí. Buscas su tarjetita por caja, que imagínate que tú estás ahí comprando berenjenas y de repente te llaman. Sí, venga el número 52, que el 27 quiere conocerte, ¿no? ¡Qué shock, Dios mío! Ni Isabel gemió, en plan, hay una carta para ti. Joder, en lo que ha quedado. Ya ves. ¿Y la ciencia qué nos dice? Porque hace recomendaciones para ligar. Sí, los consejos de la ciencia para ligar. Venga, vamos a ver. Venga. Bueno, díselo con flores. Ya lo hemos dicho muchas veces. Es que eso funciona. Y eso de regalar flores por San Valentín sigue siendo uno de los recursos más recurridos a la hora de demostrarte a otra persona cuánto la queremos. Sigue funcionando. Y recibir un ramo de rosas rojas emociona y te alegra el día. Y para que no nos vamos a engañar, te acuerdas siempre de cuántas flores te han regalado en la vida. Hoy por lo menos me acuerdo. Consejo número 2. mira a ver si la otra persona se está enterando de que estás ligando. Porque según los estudios científicos, no nos enteramos de cuando nos están echando los trastos. Claro, esto dificulta mucho las cosas. El 36%... Normalmente lo dice un amigo. Oye, que le interesas a fulano o fulanita, ¿eh? Sí, ese amigo tan socorrido que va y te lo chafardea. Bueno, pues el 36% de los hombres se percatan, ellos sí que se percatan más, ¿vale?, de que una mujer está ligando con ellos. Sí, pero solo el 18% de las mujeres se dan cuenta cuando un hombre flirtea. Vamos, que a nosotras se nos da mejor ligar, o que a vosotros se os da peor, o que a vosotros la cazáis al vuelo y nosotros no pillamos las indirectas, porque vamos, lo que decía este estudio, en todo caso, es que las mujeres éramos más claras en cuanto a nuestras intenciones. Pero esto hay que tomarlo con cuidado, que también hay otro estudio, que dice que si es la chica... Hay muchas equivocaciones, ¿eh? No es que equivocaciones, matizar. Y si es la chica a la que le gusta el chico y no está segura de si él siente lo mismo o no, ¿vale?, tiene esa dudilla, lo encuentra más interesante. Vamos, que hacerse misterioso para los hombres puede tener sus pros y sus contras, dependiendo de si la chica está interesada en ti o si es precisamente ese interés el que tú quieres despertar. O sea, que nadie confunda lo de hacerse misterioso tampoco con el hacerse el duro, porque no funciona, según la ciencia, y las mujeres se sienten más atraídas por los hombres sin miedo a compromiso, conversaciones interesantes y alguien sensible, en definitiva. Jolines. Otra cosilla. Dime, dinos. La poesía enamora, y no es un tópico. ¿Ah, sí? Sí, tal vez por eso los poemas son uno de los vehículos amorosos de expresión lírica del yo enamorado más valorados. Un estudio de la University of Electronic Science and Technology de China dice que las mujeres prefieren y encuentran más atractivos a los hombres que usan metáforas para elogiarlas. He dicho voy a decir una cosa que creo que más de uno va a compartir. Cuando intenta flirtear con alguien, con una persona, dice, la otra persona te dice, oye, deja la poesía y las flores para otro momento, ¿eh? Entonces te desarma totalmente. Eso se llama que te corten el rollo. Pero totalmente. Sí. Bueno, a quien necesite lecciones, que se ponga al día con Benedetti, Pablo Neruda, Safo, Karina Oliver Labra y todo eso. Pero vamos, que no es lo mismo decir, yo qué sé, ¿sabes? Que sí, puedes decir, me gusta mucho tu sonrisa, que decir, pues no sabes cómo me perturba, no sé. No es lo mismo. Hay ahí matices. No voy a decir yo aquí cositas esta noche, ¿vale? Pero bueno, me las reservo para momentos íntimos, ¿no? Cámbiate el nombre. Si eres chica, mira a ver si puedes hacer que tenga vocales con curvas sensuales y sinuosas. No estoy bromeando, ¿eh? Sí, como la A o la O. Porque resulta que los hombres prefieren a las chicas cuyo nombre contenga una A o una O. Lola, por ejemplo. Lola. Es algo inconsciente, o sea, no es una preferencia manifiesta, ¿vale? Con los hombres sucede lo contrario. Triunfan más los que, vamos, resultan más atractivos y más sexys los nombres que contienen la letra I o la E. Víctor, Diego, ¿vale? Sí, ligas sí, más, sí, sí, me toma nota. Ligas curioso. Más si tienes una ex o un ex como mínimo. Porque preferimos a las personas con cierta experiencia emocional y sexual previa. A ver, pero sin pasarse, de hecho, a ver si pasarse. Hay un estudio del Journal of Sex Research que ha calculado hasta el número de parejas sexuales previas ideal. O sea, ¿tú cuántas dirías que hubiera tenido tu novia o novio antes de conocerte a ti que fuera de ideal? No me preguntes. Bueno, pues te lo digo yo. ¿El ideal? Pues, sí. Yo qué sé. Todos queremos aprender y llega un momento en que queremos que no tengan experiencia. Llega un momento en que no voy a enseñar nada, que no me enseñe nada, que ya venga con la lección aprendida. Claro, de 2 a 3 es el ideal. Sí, sí. De 2 a 3 es el ideal. Luego, a partir de ahí, la cosa ya decrece, porque de hecho, cuanto más asciende el número de parejas, más desciende el atractivo. Es como unas poquitas, pero no te pases, ¿vale? Según este estudio. Y esto vale para hombres y mujeres. Vamos, que ese mito de que la promiscuidad masculina está mejor tolerado va a ser que no es cierto. Es un estudio limitado a un cierto ámbito cultural, como casi todos los que estamos hablando hasta ahora, occidental, demócrata, educado, nivel medio de ingresos y tal, y normalmente circunscrito a relaciones heterosexuales. Habría que ver cómo aplican estos datos en otras culturas y parejas del mismo sexo, pero son interesantes. Y hay otro consejito que es que dice que cuanto menos tacaño y más altruista seas, más ligarás también. O sea, esto, las mujeres le dan muchísima importancia a esto, que seas altruista y generoso, más que los hombres. Tal vez porque a lo mejor en el pasado se esperaba que fueran ellos quienes corrieran con todos los gastos, pagaran la cuenta, fueran los proveedores del hogar. Pero según la revista británica de psicología, el altruismo contribuye al apareamiento de los seres humanos tanto en hombres como en mujeres. O sea, ellos también le dan importancia. Las personas altruistas y generosas ligan más, han tenido más parejas y también más sexo, que sí. Y bueno, en definitiva, el último consejo de la ciencia es que no seas perezoso, no seas indolente. Ligas más si tienes un carácter emprendedor y tienes ganas de hacer cosas, involucrarte en nuevas actividades y vivir experiencias, ¿no? Que en definitiva el amor es una nueva experiencia, al fin y al cabo. Porque aunque sea amor, cada vez que conoces a una persona o nunca se sabe quién va a querer entrar en tu corazón, pues siempre es algo nuevo. Y el amor es que en el fondo es un misterio, ¿eh? Pues mira, siempre que estamos hablando de misterios, tanto que nos gusta el misterio y lo buscamos en cosas así como muy sobrenaturales, y el amor es una de las cosas más misteriosas que hay en el mundo y sigue siendo un misterio para la ciencia. Porque por muchos marcadores genéticos, muchos estudios de la evolución, psicológicos que traten de explicar y describir por qué nos sentimos atraídos hacia unas personas y no otras, o predecir qué parejas van a durar más o menos en el tiempo, que yo creo que están sacando ya hasta algoritmos de quién va a tener una relación con quién y tal, pues al final el motivo por el que nos enamoramos de una persona y no otra sigue siendo un absoluto misterio. Quiero decir, que es algo inconsciente, porque si pudiéramos enamorarnos y desenamorarnos a voluntad, primero que no habría sufrimiento en el mundo. Sí. Y por cierto, yo creo que el desenamoramiento es incluso más misterioso todavía que el enamoramiento. Uh-huh. ¿Por qué esa persona por la que en el pasado bebíamos los vientos y cuyo nombre te llenaba todas las páginas del diario, de repente ya no nos gusta o incluso nos provoca rechazo, ese drama, ¿no? Que tú dices, pero ¿por qué esta persona que da la vida por mí, que es tan buena, tan cariñosa? Eso que se dice del amor al odio hay un paso, pero científicamente es que es verdad. También. Claro. Bueno, pues no sabemos por qué, no lo sabemos y sigue siendo un total y absoluto misterio. El amor es un misterio y también se escribe con nombre de canción. Escuchamos una, ¿eh? El cielo azul a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no de mí. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está la bebé ya tan feliz, con sus flechas de amor para ti. Quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pecho y tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y una vez más. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Amado Martínez, se me ocurren muchas cosas que se pueden decir. El amor no pasa de moda, tampoco esta canción. O sí, ¿no? Viva Karina por siempre, forever. Sí, sí. Oye, el amor tiene una serie de tópicos que van a estar siempre ahí y esta canción toca a todos, ¿no? Yo creo que sí, la verdad que sí. Ciencia, el ligoteo y el amor en el día de San Valentín en Eureka con Amado Martínez. Amado, muchas gracias. Mucho amor para todos. Muy interesante y muy divertido esto que nos comentaba sobre el día de San Valentín, Amado Martínez, en Eureka. Nos comentaba algo sobre ese santo, sobre San Valentín, sobre las creencias respecto al ligoteo, pero también sobre la existencia de una ciencia que nos habla de eso, la ciencia del amor y del ligue. Y también nos decía y nos explicaba cómo estadísticamente los nombres que tienen O, pues ligan más, es decir, yo, por ejemplo. Yo, que tiene O, ¿eh? No lo digo por Bruno. Y mensajes divertidísimos de la gente como Almadía Rosa Vientos. A propósito de algo que nos comentaba Amado sobre esa iniciativa en un supermercado, en una cadena de supermercados en Alemania. Ligar a la gente, bueno, pues en esos supermercados. Y nos decía un oyente, Gatillo, dice él, quedamos en la frutería y dice ella, vale, y dice él, pues vale, tú coge el plátano que yo lo esperas. Bueno, con la media, Rosa Ventos, en mensajes, ahora las noticias, en la información, queda todavía una hora por delante en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, muchas cosas y muchos contenidos, Callejón con José Manuel Escribano, ese concurso que tenemos, esas 10 entradas en dobles en Madrid para ver la película Entre Nosotras, también tenemos La Cara B y también tenemos Encuentros Cercanos. Pero todo eso va a ser después de las noticias y después de la actualidad. Ahora mismo llega en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, estamos hasta las 4 de la madrugada. Continuamos también en Twitter con Almadía Rosa Vientos. Una hora de programa en la que tendremos en La Cara B. Hablamos de la persecución a un pueblo en Birmania, los Rohingya son los protagonistas esta noche. Vamos a hablar también de la conspiración contra, bueno, la conspiración para ocultar la influencia humana en el cambio climático, y vamos a hablar también de cine con José Manuel Escribano en su callejón. Pero antes vamos a conocer la resolución, los últimos datos al concurso de esta noche, al personaje oculto de esta madrugada. Datos y referencias que nos cuenta Silvia Casasola. Bueno, recordar que nuestra amada radio, aunque durante muchísimos años te decían, ¿quién inventó la radio? Marconi, Marconi. Pues no, se hizo justicia y al cabo del tiempo se reconoció que quien había inventado la radio, esa comunicación sin hilos, fue Nikola Tesla, del que hablábamos antes con Josep también, con el tema del clima. Pues Nikola Tesla, que era, vamos, tremendo. Bueno, pues, ¿por qué decíamos que la gente decía que era Marconi? Porque como Nikola Tesla tenía tantísimas cosas, pues había cosas que patentaba y otras que no. Entonces, en este caso, Marconi se adelantó, patentó antes, y además, él, su invento, lo sacó y lo desarrolló después de que vio lo de Tesla. Bueno, el caso es que al final, gracias a Dios, se hizo justicia y Marconi no es el inventor de la radio, sino que es Tesla. Bueno, vamos rápido. Nuestros protagonistas de hoy triunfaron tanto en televisión, como decíamos, como en la radio. Pasión que además nunca abandonaron y han ganado varios ondas, todas ellas. Julio Otero, por ejemplo, actualmente sigue triunfando con Julia La Onda, nuestra compañera, y es la que precisamente tiene más ondas. Tiene 5, el último otorgado a su magnífico gabinete. Isabel Gemio, ella también estuvo muchos años vinculada a Onda Cero con su programa Te doy mi palabra y tiene un ondas a su trayectoria profesional. Por tanto, quien nos queda es Concha García Campoy, a quien escuchamos hablando de su amada radio. Yo pienso que la radio lo que pasa es que sigue muy vigente y está muy viva, porque la radio no puede cambiar tanto como cambia la televisión, porque la tecnología va a favor de la televisión, no de la radio. Sin embargo, la radio mantiene una veracidad y una autenticidad que en la televisión es complicado. Es decir, la televisión es un mundo de espectáculo y la televisión puede miserabilizarse. La radio no, porque en la radio no hay compra-venta. no hay compra de entrevistas, no hay circo, es decir, la radio cambia menos, pero se preserva más que la televisión. La televisión es un mundo muy interesante, pero muy complicado. Bueno, pues Concha, con tres ondas en su haber, se despedía en 2012, año que por primera vez se celebró el Día Internacional de la Radio, como decíamos antes, de su programa de televisión para curarse de la leucemia que padecía. Concha estuvo vinculada a Onda Cero durante 10 años, del 94 al 2004, hizo Noches de Radio, La Brújula y finalmente Hoy es Domingo. Y precisamente hoy, ya domingo, que acabamos de celebrar el Día Internacional de la Radio, un 13 de febrero, día que, por cierto, se eligió, ¿por qué? Porque un 13 de febrero de 1946 comenzó la emisión de la radio de las Naciones Unidas. Bueno, pues en este día nosotros, la Rosa de los Vientos, queremos hacer nuestro pequeño homenaje a Concha García Campoy por su buen hacer, por el legado que nos dejó y por la lucha que mantuvo hasta el final para superar su enfermedad. ¿Y quién es el ganador o ganadora? Pues es María Pilar García. Ella ha ganado y ha dicho, ojalá gane algo. Pues lo has ganado en el Día Internacional de la Radio para nosotros, María Pilar. Has ganado nuestro concurso, así que ya te llegará un regalito. Las 3 y 11, continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Respira para sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. La cara B. Fue una de las matanzas más terribles y horribles de toda la historia. Aldeas, pueblos y ciudades fueron quemados, miles de mujeres violadas, miles de personas asesinadas. En tan solo unas horas murieron decenas de miles de Rohingya. Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Niños asesinados, en decenas de niños asesinados. A los que hicieron la matanza les gustaba partirlos en dos y que lo vieran sus madres. Tengo la pérdida del soporte. Los militares entraron en cada aldea, cada pueblo, cada ciudad, disparaban, mataban, ejecutaban. Fue, insistimos, una de las mayores matanzas de la historia. Ocurrió en agosto de 2017, una región de Birmania de la que nadie se acuerda. Mientras tanto, en España lo que nos importaba era celebrar la segunda jornada de la Liga. Otra victoria de la selección española de baloncesto que se había enfrentado a Lituania. Que en Estados Unidos había nuevas normas para frenar a Venezuela. Y sin embargo, allí en Aracán existía un genocidio. Vamos a situarnos en contexto. Este es uno de los 135 grupos étnicos que existen en Birmania. Viven en una región antiguamente conocida como Arakan, antes llamada Arkan. Ahí viven los Rohingya. Eran casi 1 millón de personas antes de esa fecha, antes de agosto de 2017. Después fueron la mitad. Murieron a tiros, degollados, quemados, partidos. Es un pueblo que ni siquiera existe. Ni su tierra ni sus gentes son reconocidas por el gobierno de Birmania, hoy conocido como Myanmar. Desde 1982 no tienen nacionalidad. Detrás de toda esta historia hay una serie de elementos muy a tener en cuenta. Hay una componente religiosa importante. La mayor parte de Birmania es en budista, pero los Rohingya son fundamentalmente musulmanes. También hay una lección que tenemos que tener muy en cuenta. La limpieza étnica, para algunos un genocidio, ocurrió tras la aparición de una serie de noticias falsas en The Fake News, de rumores que enervaron mucho los ánimos. Hace unos días hubo en Birmania un golpe de estado. Lo dieron los militares, lo dieron los responsables de esa matanza. Insistimos, los cabecillas de ese alzamiento son los mismos que capitanearon la persecución contra este pueblo. Hace unos días veíamos una película documental que nos dejó impresionados. Se titulaba Living Without a Country, Viviendo sin País. El director de esa película documental es Alberto Martos. Y queremos conocer algo más sobre esta historia y por eso nos ponemos en contacto con él. Alberto, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Alberto, ha habido ahora un golpe de estado en Birmania, hoy conocida como Myanmar. ¿Ese golpe de estado puede servir para que se conozca la información de lo que pasó hace unos años? Bueno, lo que está pasando desde hace muchos años y lo que sigue pasando hoy, la persecución de este pueblo. Espero que ahora que está otra vez Myanmar tristemente de actualidad, pues se conozca un poco pues la historia del país y la historia de los regímenes militares que han conducido a esta situación. Una situación tremenda que tú conociste de primera mano, fuiste al país. Haznos una radiografía de lo que se ve y de lo que se siente. Sé que es muy difícil expresar todo el caudal enorme de sentimientos que tiene que provocar esa situación, pero el reflejo un poco en palabras qué es lo que siente un documentalista, un director de cine, cuando está ahí y cuando se está enfrentando a algo que sobrepasa todo criterio y toda humanidad. Bueno, pues en Birmania, claro, la situación en Birmania siempre ha sido tensa. Es un país que siempre ha estado mandando el ejército, muchas veces en la sombra, muchas veces a cara descubierta, y ha sido siempre poco amigo de las minorías étnicas del país, que curiosamente pues todas estas minorías siempre han estado en conflicto con los militares porque se ubican en las regiones fronterizas del país. Y la verdad, pues, todo lo que son las zonas fronterizas siempre han sido puntos calientes y vetados a los extranjeros, ¿no? Y entonces, igual que en el estado de Arakan, que ha sido la zona donde más conflictos siempre ha habido, cerca de la frontera con Bangladesh, donde vive la comunidad de pueblo rohingya. Hemos visto tu documental, tu película documental, y testimonios. La verdad es que impresionante. Yo creo que ninguno es más duro que otro, pero viene a la mente enseguida el testimonio de esa mujer que sufrió las violaciones, los ataques, y que vio cómo cuando atacaban a ese pueblo partieron a su hijo en dos. Sí, sí. Esta persona en realidad llevaba 2 años en el campo de refugiados y todavía no le había contado su experiencia a nadie. Y cuando nos la contó a nosotros y a Rafia Sultana, que fue la que nos ayudó muchísimo con todos los testimonios, fue desgarrador, porque esta mujer pues vio cómo quemaban toda la aldea, cómo mataban a sus hijos, cómo lo partían efectivamente, como has dicho, en dos, y cómo sufrió un montón de violaciones hasta poder salir del país, ¿no? Entonces, testimonios así han pasado, está lleno en el campo de refugiados. Esto es un trauma que sufren constantemente allí y se sienten olvidadas porque tampoco hay ningún tipo de terapia en los campos que puedan expresar este dolor. La verdad es que cuando uno ve tu documental, conoce esta historia y nos damos cuenta de que aquí estamos preocupados, efectivamente lo estamos y con razón, de las restricciones, de los problemas que genera la pandemia, pero nos damos cuenta que hay gente que está sufriendo muchísimo. Es que los testimonios son espeluznantes, sobre todo los de ellos, pero también los de ellas especialmente, porque los militares, los que han entrado en ese lugar, los que han hecho esa limpieza étnica, sobre todo se han cebado con ellas. Sí, sobre todo se han cebado con ellas. Pero claro, estos son operaciones militares que se han ido repitiendo desde la misma independencia de Birmania Y hoy día el arquitecto de estas masacres que ocurrieron en los últimos años, en el 2017, los más graves, es el arquitecto de estas matanzas, es el comandante en jefe del ejército birmano, que es el que ha dado el golpe de Estado en el país y que hoy día ocupa el puesto. Claro, eso es lo que sorprende y lo que llama la atención, es que han dado el golpe de Estado precisamente estos que hicieron esas barbaridades, son los que han dado el golpe de Estado y la comunidad internacional está un poco callada, primero hacia la persecución a los Rohingya y luego también ante el golpe de Estado, bueno, pues tienen una posición, pero están bastante callados, no se actúa contra ellos. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que siempre la Unión Europea y Naciones Unidas han condenado siempre los actos contra la comunidad rohingya. Pero, por otra parte, China y Rusia siempre han rechazado las condenas hacia Myanmar en el Consejo de Seguridad, puesto que tienen un montón de intereses en el país, al igual que India, Corea... Y Estados Unidos, bueno, ahora ha empezado a sancionar, pero bueno, claro, mientras haya negocios, todo el mundo mira para otro lado. El documental que tú has dirigido, es el título es Living Without a Country, Viviendo sin País, porque es un país no reconocido pese a que fue independiente en su momento. Sí, bueno, desde hace siglos Arakan ha sido una nación independiente, pero lo que pasó es que, como pasó en muchas otras partes del mundo, cuando el Imperio Británico absorbió toda esta zona y con la posterior independencia de Birmania, pues luego las fronteras acabaron ignorando a Arakan. Entonces, todo acabó entrando dentro de la nueva Birmania, puesto que fueron los generales de la nueva Birmania los que apoyaron al Imperio Británico. Entonces, al final Arakan se diluyó en la nueva Myanmar y bueno, de hecho, nunca le dejaron volver a crear ese estado. Un conflicto que se remonta muchísimo tiempo atrás, pero un conflicto que también tiene, y mucho, de faceta religiosa. Un pueblo Birmania budista, sin embargo, Arakan es más bien islámico. ¿Ese conflicto religioso está detrás o forma parte de todo lo que está ocurriendo? Bueno, los militares también siempre hicieron lo posible para dividir a las comunidades en base a su religión. Entonces ellos eran su estrategia de divide y vencerás. Entonces, pues en el mismo estado de Arakan, pues habían pues budistas, musulmanes, pero desde el 2010, 2011 empezó a haber un sentimiento antimusulmán liderado por los monjes budistas, con Asim Bhikkhu sobre todo, que fueron los que empezaron a con su discurso de odio hacia el pueblo musulmán y hacer circular muchas noticias falsas que luego al final llevarían a tendrían como consecuencia distintas oleadas de violencia hacia los musulmanes. Pero claro, al final todo esto eran estrategias del poder, ¿no? Como pasa en todos lados. Precisamente sobre ese tema quería preguntarte, porque han sido muy importantes. Allí no ha hecho falta internet, no ha hecho falta el mundo digital para que se dieran a conocer una serie de fake news, de rumores, de noticias falsas que enervaron mucho la situación. El peligro de las noticias falsas seguramente en este conflicto es uno de los sitios en los que más se ha notado. Sí, se notó mucho y de hecho en el reciente juicio contra Birmania que se celebró en La Haya se contempló la presentación de las pruebas del discurso de odio en noticias falsas publicadas en Facebook, pero luego Facebook se denegó a aportar esas pruebas en el tribunal alegando que no podían quebrantar la privacidad, ¿no? Entonces, pues al final, pues... Pero bueno, sí que hubieron muchas pruebas del mensaje del odio hacia los musulmanes con pruebas falsas, ¿no? También empezaban a retocar imágenes de de migraciones de los tutsis huyendo hacia Uganda, y entonces retocaban la imagen y ponían que eran rohingyas huyendo de Bangladesh entrando en Myanmar. Entonces, pues este tipo de acoso que ha sufrido los rohingyas, pues al final, bueno, se ha traducido en un odio generalizado en el país. Entonces, sí. Nadie los acepta, nunca los han aceptado como una minoría étnica del país. De hecho, les denegaron todos sus derechos y desde el 82 que no tienen ni derecho a la educación, a la ciudadanía, al trabajo. Se ha hablado mucho de que es una limpieza étnica, pero en el documental, cuando se ve, es más que una limpieza étnica, es casi un genocidio. Sí, pues que de hecho Naciones Unidas lo ha condenado como un genocidio, y en el juicio que hubo en La Haya recientemente se trataban los aspectos de la desprotección del genocidio hacia la comunidad rohingya, y salió condenada a Myanmar. Lo que pasa es que Myanmar nunca reconoce la autoridad de los tribunales internacionales. Ese es el problema, claro. ¿Qué acogida, qué tipo de acogida ha habido por parte de la gente de ese documental, esa película documental que has realizado? Yo la he estado viendo, es espectacular, es impresionante. Yo creo que todo el mundo tiene que conocer lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en el lugar. La acogida, ¿cómo ha sido por parte de las pocas personas que han tenido el privilegio, y yo soy uno de ellos, de haber visto esa película? Bueno, la acogida es buena, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, la historia... Claro, buena sí, como documental. Evidentemente, la historia, ojalá no la hubiéramos conocido nunca, ¿no? Claro, claro. Son historias muy tristes, ¿no? Claro, es que no hay una manera de contar la historia de los rohingya que no sea triste, ¿no? Pero, bueno, la acogida en general por las personas que la han podido ver es como excepcional, ¿no? Que les ha gustado mucho y esto nos ha animado a continuar un poco con su difusión, ¿no? Porque consideramos que es una que tenemos que contar esta situación y hacer posible al mayor número de personas, ¿no? Invito también a todos los medios para que cuenten, no nuestro documental, sino que cuenten la situación de los rohingya, porque consideramos que está muy poco viralizada en los medios de comunicación y la sociedad en general. En la sociedad en general, la presidenta, bueno, la expresidenta, la persona que mandaba en el país antes de este golpe de Estado, tenía muy buena prensa por parte de la comunidad internacional, era bien acogida, sin embargo, no ha hecho mucho por los rohingya, ¿no? No, ella no usó su posición para nada a la hora de ayudar a los rohingya. A su llegada al poder se esperaba mucho de ella, pero comenzó a pactar con los partidos budistas de Rakhine y empezó a ignorar a los partidos musulmanes de rohingya, ¿no? Ella sabía que el empatizar con los musulmanes le da muy mala imagen cara a su electorado, que es de mayoría budista, ¿no? Y entonces, pues claro, se quedaron otra vez los rohingya pues olvidados. Entonces, ella podía haber hecho mucho, porque ella ha sido ministra de Educación, de Exteriores, ha sido consejera de Estado, pero cuando, mira, en el juicio este que se celebró en La Haya, ella fue en persona a defender a los militares. Entonces, eso le ganó mucho descrédito internacional, pero sí que le valió mucho crédito nacional, que se tradujo en la victoria masiva en estas elecciones. Y sin embargo son ellos los que le han quitado del poder en este golpe de Estado. Los malos contra los malos, en cierto modo. Sí, en realidad es así, porque en realidad es una lucha por la toma del Parlamento, porque los militares siempre se garantizaron desde el 2008 el 25% de los asientos en el Parlamento. Entonces, cuando Aung San Suu Kyi ha ganado por esta aplastante mayoría, ellos han visto que ya pueden perder esa mayoría, bueno, que ellos pueden perder con una mayoría absoluta. Entonces ya dejar de perder el poder en el país, pues nunca les ha gustado. Alberto Martos, ¿crees que existe posibilidad de que en el futuro se arregle un poco esta situación? ¿Por dónde pasaría? ¿Por la independencia del pueblo? Bueno, pasaría porque, bueno, pasaría porque echarán, si te digo la verdad, porque acabarán los regímenes, el poder de los militares en el país, y porque se abriera de verdad a una democracia y que entrara Naciones Unidas a Arakan y que pudieran volver los Rohingya a su país. Si no pudieran tener un país independiente, bueno, por lo menos que pudieran entrar en el de vuelta a sus tierras y vivir allí. La verdad, Alberto, ahora mismo habrá gente que nos está escuchando, que está oyendo por primera vez esta historia, está buscando información, hay mucha información. Yo creo que lo importante de los medios de comunicación es despertar la curiosidad. Es una historia bastante desconocida, pese a existir mucha información al respecto. Hay que levantar un poco el espíritu crítico de la gente, las ganas de saber y de conocer que el mundo es malo para nosotros, pero es muy, muy, muy malo para otros, los Rohingya entre ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad es como tú dices, hay toneladas de información sobre este pueblo. Y bueno, pues siempre ha habido algún acontecimiento que ha eclipsado pues su tragedia, ¿no? Está claro que ocurren muchas cosas en el mundo, ¿no? Líbano, Siria, el Mediterráneo, tal, pero luego hay distintos conflictos que están cronificados, enquistados en el tiempo, sin una solución a corto o medio plazo, ¿no? Y el de los Rohingya ya hay que considerar que desde el 2017, más de 1 millón de personas viven hacinados en los campos de refugiados de Bangladesh. Es el mayor campo de refugiados del mundo y no hay un seguimiento mediático, al menos en Occidente, que continúe, bueno, que haga un seguimiento de la situación. Alberto, mil gracias por estar con nosotros, por despertar conciencias, por el documental, la película que has efectuado, y muchas gracias por despertar el interés de muchísima gente sobre esa situación tan terrible que está viviendo este pueblo perseguido y masacrado. Alberto, mil gracias. Mil gracias a vosotros por vuestro tiempo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. El cine hizo actualidad, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo del cine pasando, pues, la de aquel, ¿no? Viendo ya el final del túnel, con esto de la pandemia. Ha luchado muchísimo el mundo del cine. Es verdad, es verdad. Yo creo que ha habido cines, ha habido salas y ha habido, bueno, distribuidoras, productoras, de todo ha habido, que han caído, ¿verdad? Pero otras no, otras han resistido. Tenemos cines abiertos, tenemos posibilidad de ir a ver las películas que se estrenan. Poquito a poco van a llegar más películas, yo creo que también más importantes, más interesantes, ¿no? Bueno, interesantes siempre hay, ¿no? Pero más importantes, de eso que podíamos decir. Y la gente va a volver a ir a las salas, porque, bueno, está demostrado que las salas de cine son seguras, y además poquito a poco yo creo que vamos despacito, despacito, pero viendo ya la salida del túnel de una vez, creo yo. Entre otras películas se van a poder ver esta, que va a llegar a las salas ahora mismo, entre nosotras. Es una de las películas importantes de este tiempo, pero es una película en la que además están invitados todos nuestros oyentes, gracias a la productora y a la distribución, ¿no? Efectivamente, Karma Films nos va a poner a disposición de nuestros amigos pues unas entradas para ver la película en preestreno, es decir, antes de que llegue a las salas digamos en la versión pública, ¿no? Bueno, pues se puede ver en versión original, se puede ver en versión doblada. Los amigos que quieran ir a verla en versión original tendrán además oportunidad de contar con la presencia del director y tener un coloquio con él después de la película, de manera que muchas gracias a Karma, y esta iniciativa me parece que es muy interesante para que unos poquitos de nuestros oyentes puedan ver la película antes que nadie. Antes que nadie, ya saben, escribiéndonos con rosa.vientos@onda0.es al correo electrónico, o también en Twitter, @rosavientos, ese hashtag, esa etiqueta, para participar en este concurso. Estas 5 entradas en dobles para ver una película entre nosotras con Karma, que es una productora que siempre ha apostado por el cine de calidad como este. Sin ninguna duda, de estas distribuidoras que no tiene ese gran nombre de las distribuidoras americanas, no es de las mayores que decimos, es de las pequeñas, podríamos decir, pero de luego en el cine en España realizan una tarea impresionante. Son muchas las películas que Karma trae a nuestras pantallas, yo creo que la mayoría, prácticamente todas, son siempre películas de interés humano, de interés social y además de interés cinematográfico, que casi casi es lo más importante. Si te parece, escuchamos un poquito de esa película y luego comentamos, ¿vale? Muy bien. Venga. Tú vibras y come, hizo la fantástica. On pourrait commencer à chercher notre nouveau chez nous. T'inquiète pas. Rome, ¿te has changé d'avis? Y es que el cine suena en francés. Esa película, entre nosotras, es una de las importantes que están llegando ya a las pantallas y que se pueden ver y que pueden ver también nuestros oyentes. Insistimos, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y almohadilla rosavientos, el correo electrónico, la etiqueta para ver entre nosotras. ¿Qué tenemos que decir de esta película? Bueno, pues que la ha dirigido Filippo Meneghetti. La producción es de Laurent Boyard, de Pierre-Emmanuel Florentin, el guión del propio director, de Meneghetti, junto con Mélisande Barbeau-Razmi, y las protagonistas, porque esta es una película eminentemente de mujeres, Bárbara Sukhova, Martine Chevalier y Léa Drucker. Es el primer largometraje de este director, que es italiano, nació en Padua en el 80, pero trabaja en Francia. Y es un debut que yo creo que sin duda muestra signos de absoluta madurez en todos sus aspectos. La película, recordemos que triunfó en su estreno en Toronto, ganó 2 premios en el 25 Festival de Orense y otros 2 en los premios Lumière de la prensa extranjera en Francia, algo así como los Globos de Oro en Francia, ¿no? Mejor ópera prima y mejor interpretación femenina para sus 2 protagonistas. Está nominada a los Globos de Oro y de momento también a los Oscar como película internacional. Bueno, son distinciones, yo creo que todas ellas muy merecidas, empezando por las de sus 2 grandes actrices, Bárbara Sukhova y Martine Chevalier. Ellas son Nina Dorn y Madeleine Girard, 2 mujeres maduras que han escondido su relación desde hace años. Aparentemente son solo 2 vecinas que viven en un pueblo francés, en 2 apartamentos, en la misma planta de un edificio, pero en realidad hacen vida en común en uno o en el otro. Quizá más por el momento en el de Madeleine, porque están a punto de desprenderse de él, del piso. La idea es venderlo y marcharse juntas a Roma, donde nadie las conozca. Bueno, Madeleine es viuda y tiene 2 hijos. Tiene que explicarle la situación, pero hay que comprender que no es una tarea muy fácil. ¿Cómo decirles, bueno, nunca quise a vuestro padre, amo a una mujer, voy a vender el piso y me voy con ella a otro país? La verdad es que lo intenta, pero no lo consigue, hasta el punto de que Nina se enfada con ella y pone en duda su determinación. Y entonces ocurre algo, un acontecimiento que linda con la tragedia y que hace que las vidas de las 2 mujeres cambien para siempre. Bueno, ese momento marca un punto de inflexión en la película, y no solo por el giro del argumento, sino porque el punto de vista cambia también y pasa de Madeleine a Nina, que asume el protagonismo y actúa como determinante de la acción. Bueno, aún no lo sabemos, pero este giro acabará por explicitar la extraña secuencia que abre la película, que es como un juego infantil que se vuelve siniestro y que tanto puede ser recuerdo como premonición o simplemente pesadilla. Bueno, y el título original de la película, Deux, recoge perfectamente el universo cerrado y excluyente que la conforma. Son solo ellas 2, Nina y Madeleine, las que lo habitan. Bueno, hay más gente, claro, los hijos de Mado y su nietecillo, la mujer que cuida un breve tiempo de esta, pero son presencias tangenciales. Solo quizá la hija, por su cercanía y su poder de intervención, llega a constituir una amenaza real para la pasión de las 2 vecinas y amantes. Y las 2, cada una en su momento, lucharán desde el miedo y desde la duda o desde la voluntad, una voluntad irrefrenable para conseguir su objetivo. Bueno, la película es un carrusel de emociones, casi un thriller sentimental. Si hace falta, inventamos el género, que discurre con excelente pulso, incluso con instantes de tensión dramática muy bien planificada. Hay una pulsión entre los 2 apartamentos del Rellano, A veces se divisa uno a través de la puerta del otro, como en un juego de espejos que los identifica, que es semejante a la que va de una a otra protagonista. Y la cámara viaja con ellas, convirtiendo al espectador en un mirón a su pesar, a veces complacido y a veces asustado. Baste recordar la estupenda escena final que resume, como es debido, todo el relato. Bueno, y no se puede terminar esta crítica sin resaltar otra vez el extraordinario trabajo de sus dos actrices, la ya consagrada Bárbara Sukhova y la menos conocida Martine Chevalier, pero estupenda también, que dan un recital de interpretación, desde la sutileza al desgarro, desde la mirada al gesto, al silencio, a la palabra. Magnífica baza en una obra contenida, inteligente, valiente y emocionante. Gran cine, Bruno, el que nos traen. Entre nosotras, así se titula la película calificada por ti. Qué buena esa definición, ese término, ese género, en el Día de los Enamorados. Thriller emocional, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. O thriller sentimental, has dicho. Sí, ¿no? Thriller sentimental. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero, es lo mismo. Sí, sí, porque la película, bueno, es una película, si quieres es una película de amor, pero es una película que tiene tanta emoción y tiene tanto suspense en muchos momentos que se parece a un thriller de los clásicos. Y hay más actualidad hoy aquí en el Callejón, vamos a ir con ella. Actualidad y noticias que nos hablan de los premios, los más grandes, los Oscar. Se ha quedado pues en el camino una película española muy buena, pero se ha quedado un poquito ahí, ¿no? Pues sí, hombre, la Trinchera Infinita es una buenísima película, pero yo creo que creía ya que tenía pocas posibilidades y efectivamente así ha sido. La Trinchera Infinita se ha quedado fuera. Están ya las 15 prenominadas, porque todavía falta el 15 de marzo a final hasta las 5 últimas, las 15 prenominadas a la película internacional, como dicen ahora en los Oscars, ¿no? Entre ellas está otra ronda, la película de Thomas Vinterberg de Dinamarca, que es la que va a ganar, porque es la super favorita. Está Charlatán de Agnieszka Holland, Queridos Camaradas de Koncharovsky, Hope de María Sol, la película noruega, películas todas estupendas, ¿eh? Hay un bloque latino con Ya no estoy aquí de Fernando Frías, la película mexicana, La Llorona de Jairo Bustamante, que además vuelve a las pantallas españolas, El agente topo de Maite Alberdi de Chile, y también está, por supuesto, entre nosotras, la película de la que acabamos de hablar, de Filippo Benedetti, que yo creo que es la que le puede dar la batalla final a otra ronda, la de Vinterberg. Vamos a ver lo que pasa. El 15 de marzo, primero, las 5 últimas, y después ya en la gala de los Goya, el 25 de abril, pues la ganadora. Pero lo que sí tenemos de cine español es La voz humana, de Pedro Almodóvar. Perdón, de Pedro Almodóvar, la película que protagoniza Tilda Swinton, el cortometraje, bueno, un cortometraje un poquito especial, porque es de 30 minutos, ¿no? Pero está de momento entre los 10, aquí son 10 las categorías preseleccionadas, y tenemos a Pedro Almodóvar, como digo, en la categoría de cortometraje. Recordemos que ya estuvo Juan Carlos Fresnadillo con Esposados, Nacho Vigalondo con 7:35 de la mañana, Borja Coveaga con Éramos pocos, Javier Fesser con Vinte y la gran idea, Javier Recio con La dama y la muerte, Esteban Crespo con Aquel no era yo, y el último hace nada, Juanjo Jiménez con Time Code. Nunca ha ganado el cine español el Oscar al mejor cortometraje. A ver si Almodóvar ahora, con este pedazo de corto, tiene más posibilidad. Desde luego, nombre y categoría ya tiene de entrada. 30 minutos de corto es casi un mediometraje, puede decir. Pues sí, ¿no? Pues sí. Yo creo que eso puede jugar un poco en su contra. Pero a su favor tiene naturalmente la categoría, el reconocimiento que tiene ya, sus dos estatuillas y además, bueno, la fama que tiene entre el público y entre la Academia Americana. De manera que, hombre, alguna posibilidad puede tener La voz humana. Vamos a ver. Estaremos tratando de qué es lo que pasa en las nominaciones en definitivas y en los premios definitivos de los Oscar de este año, que va a ser muy importante, porque se va a premiar y se va a reconocer lo ocurrido y lo hecho en el año 2020, que tan importante ha sido para el mundo del cine. Vamos con el Super 10, con la lista. ¿Qué nos sitúa en el puesto número 10? Bueno, pues repite aquí Corpus Christi, la película de Janko Massa, 9 semanas en el Super 10, no sube, pero tampoco ha bajado. ¿En el puesto 9? El profesor de persa, baja un puestecito en su tercera semana, la película de Vadim Perelman, con Nahuel Pérez Vizcayar y Lars Eidinger de protagonistas. ¿En el 8? También baja un puesto Baby, de Juanma Abajo Ulloa, con Rosie Day, con Harriet Harris, 5 semanas en el Super 10. 7. Pues 8 semanas lleva la película de Pietro Marcelli, Martin Eden, una película realmente importante, interesante, con Luca Marinelli de protagonista. En el 6. Los Croods, Una Nueva Hora, era... 7 semanas lleva en la cartelera Los Cruz. Las 7 semanas es la película más vista. No es que haga unos taquillones, pero bueno, de momento es la campeona. Joel Crawford es el director de esta estupenda película de animación. Seguimos en el Ecuador, de la lista, en el puesto número 5. Pues aquí está Falling, de Viggo Mortensen. 17 semanas en el Super 10, de Bruno. Viggo Mortensen la ha dirigido, la ha escrito, la ha interpretado, la ha producido, ha puesto la música. Una obra de autor es exactamente esto. Falling, de Viggo Mortensen. Falling, de Viggo Mortensen. Bueno, que llevan al Super 10 de muchísimo tiempo. Esa película de un actor nuestro, aunque sea de fuera, pero excepcional. Pues sí. Puesto número 4. Bueno, pues la semana pasada creo que hablabas, Bruno, de lo importante que era reestrenar esta película. Pues fíjate, 100 años después de su estreno, El Chico, de Charles Chaplin, entra en la lista, en el puesto 4, y es la película de la semana. Primera semana para El Chico, ha hecho una muy buena taquilla, la gente ha ido otra vez a ver El Chico, espectacular. Sí, sí. Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance son los protagonistas de esta obra maestra del cine mudo, inmortal, El Chico. El Chico, de Chaplin, puesto número 3. My Mexican Pretzel, esta especie de documental fingido que ha elaborado Nuria Jiménez, 10 semanas en la lista, Super 10 desde ahora mismo, y repite la tercera posición. En el 2. El Padre, de Florian Zeller, película estupenda, sobre todo por la interpretación sensacional de sus protagonistas, empezando por el grandísimo Anthony Hopkins. 8 semanas en el Super 10. Y en el puesto, en lo más alto, puesto número 1. Pues ahora ya sí es oficial. Récord de permanencia en el número 1, Las Niñas. La película de Pilar Palomero, 23 semanas en el Super 10, más que ninguna, más que La La Land, más que Still Walking, más que todas las películas. Andrea Fandos, Natalia de Molina, están de enhorabuena, 23 semanas en el número 1, Las Niñas, la película española de la temporada. Desde luego que sí, bueno, la película de la temporada y la película de la historia del Super 10. Ninguna película ha estado tanto tiempo tan arriba en el Super 10. Las Niñas, una película española que se merece todos los reconocimientos. Ha habido muchos, pero también el del Super 10. Efectivamente, esto es así, esta lista es totalmente objetiva. Estos son números, aquí no hay ninguna pasión. Hombre, puede haber pasión, ¿verdad? Pero no, son números. Es la taquilla, es la opinión de la crítica, es la opinión de la redacción del Super 10. Todo eso coloca a Las Niñas en el número 1 y lleva ahí 23 semanas. Y sigue haciendo, para los tiempos que corren, relativamente buenas recaudaciones, de manera que no va a bajar de este puesto, por lo menos de momento. Y recordamos ese sorteo que tenemos con una de las películas importantes, el preestreno de Entre Nosotras, el martes 16, el martes 16, Entre Nosotras en el cine en Madrid, Alberto Aguilera, la calle, el cine Conde Duque. Y en los cines Paz, a las 19 horas, el próximo miércoles, en versión original subtitulada, como debe ser el cine, y más, en este caso, en francés, ¿no? En efecto, hombre, claro que sí. Bueno, quien quiera ver la película doblada, porque le resulte más fácil para no leer los subtítulos, en fin, pues nada, tiene la oportunidad el martes y el miércoles, pues esas entradas para ver la versión original, como digo, con presencia del director y coloquio posterior. José Manuel Esquivano, dentro de 7 días seguimos en más información sobre el mundo del cine en El Callejón. Gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Atención, noticia e información muy, muy desconocida, pero por desgracia muy, muy real. Empresas energéticas, sobre todo petrolíferas, pagaron a científicos y a líderes de opinión para dar información que pusiera en duda que el cambio climático era cuestión del hombre. Una auténtica conspiración. Un asunto que ha investigado, que ha seguido, sobre el que ha escrito nuestro invitado, Javier García Blanco. Muy buenas, ¿qué tal, Javier? Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Una de las cosas que han quedado relegadas a un segundo plano debido a la pandemia y la información es lo referente a la implicación de las petroleras y diferentes energéticas en el apoyo a organismos que dudan de la influencia del ser humano en el cambio climático. La pandemia les ha venido muy bien a esta gente que conspira para que no lo conozcamos la verdad, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha servido un poco de cortina de humo porque en los últimos años se han llevado a cabo por parte de varios fiscales generales de distintos estados de Estados Unidos demandas contra algunas de estas petroleras y algunos de estos grupos de influencia para sacar a la luz precisamente esas maniobras de distracción para crear incertidumbre y confusión en la opinión pública sobre el papel del ser humano y sobre todo de estas compañías energéticas en el cambio climático. ¿No se puede ya convencer de que no existe influencia del ser humano en el cambio climático, que lo existe y la ciencia lo demuestra y da muchísimas pruebas, pero han logrado con este apoyo, con ciertas cosas, abrir un debate en la sociedad? Parece que ese debate que no tendría sentido, ahora sí lo han conseguido, abrir ese debate que se abre gracias a las dudas que han puesto sus patrocinados. Sí, así es. En realidad es toda una maniobra que lleva décadas orquestándose. Es lo que han sacado a la luz, pues tanto investigaciones de científicos de distintas universidades estadounidenses, como varios medios de comunicación, incluso ONGs de ecologistas, de grupos ambientales, de cómo estas compañías conocían desde hace varias décadas el papel negativo que estaban jugando a la hora de provocar o de causar ese calentamiento global y ese cambio climático, sobre todo a través de la producción de gases de efecto invernadero causados por el uso de combustibles fósiles, y cómo a lo largo de esas décadas han ido realizando estas estrategias, sobre todo en medios de comunicación y a través de la financiación de grupos de pensamiento, de lobbies, de think tanks, etcétera, pues para modificar esa percepción de la opinión pública, por un lado, pero también de los políticos y sobre todo pues a la hora de crear un debate en los medios de comunicación que generara una percepción en el público de, bueno, pues si los científicos se contradicen, pues a lo mejor la cosa no está tan clara, ¿no? Y eso acabó motivando que al público le costara posicionarse contra el cambio climático y también a algunos políticos, ¿no? Con lo cual puede considerarse, en cierto modo, que han triunfado en su objetivo inicial. Bueno, pues durante un buen tiempo, sí. Ahora, como decías hace un momento, la comunidad científica en su gran mayoría, prácticamente el 97-98% de los científicos están convencidos de que el hombre o la acción humana está detrás del cambio climático, y pues bueno, durante mucho tiempo han conseguido que esto no fuera así, ¿no? Que hubiera dudas, sobre todo entre la opinión pública, aunque cada vez los científicos lo tenían más claro, y bueno, eso ha impedido que se pusieran medios para ir frenando este terrible efecto, que bueno, ya sabemos todos, por lo que nos van informando los científicos, que de no cambiarse de forma drástica, pues bueno, en unos pocos años podríamos estar en un punto de no retorno de este cambio climático que tendría pues consecuencias devastadoras para todos. Por lo tanto, puede decirse y afirmarse sin riesgo a equivocarse que se ha dado dinero a los críticos, a los que dudaban, para que extendieran esa duda. Se les ha financiado, se les ha llenado el plato de comida y de dinero. Pues sí, de hecho, en estas investigaciones que he comentado hace un momento de científicos de distintas universidades, como Harvard, por ejemplo, y medios de comunicación como Los Angeles Times, como otras revistas de investigación, han sacado a la luz precisamente eso, la financiación en miles de millones de dólares durante varios años por parte de grandes compañías energéticas, destacando entre otras ExxonMobil, y bueno, pues para financiar no solo estos grupos de poder, estos grupos de pensamiento, estos think tanks o los lobbies, sino también pues para financiar campañas de publicidad en los medios que lavaran su imagen y que desviaran la atención y sembraran la incertidumbre, pero también a científicos a los que financiaban para sembrar las dudas en debates, a políticos dentro del Congreso de los Estados Unidos que, pues, con sus discursos y sobre todo sembrando la discordia e identificando las ideas políticas de izquierdas o ideas socialistas con los mensajes proecologistas. Sabes bien que en Estados Unidos la idea siquiera de ser socialista o sospechoso de socialista o de comunista es casi ser como el demonio. Y bueno, esa es otra de las estrategias. Bueno, o sin el casi, ¿eh? Sí, efectivamente. Sí. Bueno, es bien sabido, ¿no?, que ser considerado comunista en Estados Unidos pues es casi lo peor que te puede suceder a nivel político. Y bueno, pues todas estas estrategias han sido financiadas por las petroleras, por compañías energéticas en general, no solo de Estados Unidos, pero especialmente también en otros lugares del mundo. Y bueno, pues con esta finalidad que decíamos, sembrar la incertidumbre, la confusión sobre la realidad del cambio climático, influir en la opinión pública y también en los políticos, ¿no? Y se ha investigado incluso, está clara la información, el dato, que han financiado, han pagado a la gente que era crítica con este tema, pero ¿ha habido investigaciones que relacionen la responsabilidad de estas empresas en el cambio climático, en sus actividades que pueden provocarlo? Bueno, de hecho, las primeras investigaciones científicas que demostraban esta conexión partieron de las propias petroleras. Ya en los años 60 del siglo pasado, la propia Exxon, que entonces no era ExxonMobil, que se fusionaría más tarde con Mobil, ya realizó una investigación científica por sus propios investigadores que determinaba que la quema de combustibles fósiles estaba propiciando un calentamiento global que podía derivar en ese cambio climático, ¿no? Y bueno, durante un par de décadas, hasta comienzos de los años 80, la propia compañía Exxon era bien reconocida entre los científicos de todo el mundo como una de las pioneras en este tipo de estudios. Y sin embargo, apenas unos años después, en 1982, Exxon dio un giro de 180 grados. Se sabe porque ha salido a la luz un informe confidencial interno que solo manejaban los altos cargos de la compañía, en el que se decía que de no frenar esos estudios o no frenar ese conocimiento por parte del público de esas conclusiones a las que habían llegado sus científicos, pues bueno, la compañía iba a sufrir un revés económico tremendo, y a partir de entonces es cuando sabemos que comienza toda esta campaña para cambiar la percepción del público, ¿no? Por lo tanto, eran totalmente conscientes de lo que estaban haciendo. No era casualidad ese cambio climático. Ellos son responsables directos de ese asunto. En ese pago a los críticos, a los analistas, en esa apertura del debate a nivel social que se ha provocado con esta auténtica conspiración, ¿han intervenido solo empresas energéticas o también de otro tipo? Bueno, pues aparte de las empresas energéticas están varios institutos, por llamarlos así, que son en realidad think tanks vinculados con los anteriores y sobre todo muy relacionados con la derecha estadounidense, con la derecha más extrema. Podríamos hablar, por ejemplo, de los grupos vinculados con Donald Trump. Y, por ejemplo, entre ellos está el Instituto Americano del Petróleo, que es una empresa, una asociación que representa a más de 400 compañías energéticas. Y por otro lado está el Instituto Cato, que también es uno de estos think tanks famosos que ejercen la presión en distintos ámbitos, ¿no?, sobre todo a nivel político, en el Congreso en este caso. Y bueno, sabemos por lo que se ha filtrado, por lo que se ha conseguido desvelar en estas investigaciones de tanto de científicos como de prensa, pues por ejemplo que ya en el año 2001 estos grupos, estos lobbies, influyeron en George Bush hijo, que en aquel entonces acababa de llegar a la presidencia, pues para que eliminara de las instituciones a aquellos funcionarios que procedían de la etapa anterior de Clinton y que eran más afines a esas ideas de tomar iniciativas para subsanar un poco los problemas del cambio climático. Y también durante la etapa de Bush se sabe, por ejemplo, que en el año 2005 otro político que estaba íntimamente relacionado con el Consejo de la Calidad Ambiental de la Casa Blanca pues había alterado informes científicos del gobierno para restar importancia, ¿no? Y todo esto fruto de las influencias de estos lobbies, de estos grupos de pensamiento financiados o relacionados con las petroleras. Javier García Blanco, mil gracias por tu intervención, por los datos que nos has suministrado. Javier, mil gracias. A vosotros, un abrazo. Hasta aquí hemos llegado, hemos empezado La Rosa de los Vientos a la una de la madrugada, casi las cuatro, aquí estamos y mañana volvemos a la una y media de la madrugada. Tenemos Tertulia Zona Cero, tenemos Ecos del Pasado, Mujeres con Historia y más información en La Rosa de los Vientos mañana, aquí en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana.